Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Minutos me han tenido esperando hasta que hemos empezado. 15 minutos. Bienvenidos a Perdidos en Melmac. Santi Alón. ¿Qué tal? Bienvenidos. He de decir una cosa antes de empezar. Y es que en esta temporada estamos cumpliendo lo prometido y estamos subiendo al menos un programa cada mes. Eso dicen. Eso dijo ella. Eso sabes por qué es. Porque somos gente de palabra. Porque hemos quedado los 65 en los premios Bitácoras. Entre los 100 primeros, parece que no, pero oye, mola. Oye, hola James. Ah, hola, muy buenas. Feliz año. Feliz año. Feliz año a todos, feliz ¿qué tal? Feliz año. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? Ya deberíamos no decirlo, de hecho, pero es que es el primer programa del año, hay que decirlo. En junio Nosotros podemos. Yo creo que es hasta que abres el último regalo de Reyes. No, en junio puedes decir feliz segundo semestre del año. Y te pueden echar del lugar en el que estés, ¿no? Si lo dices. Feliz mes de las flores. Claro, feliz mes de las flores, que vale para todos los meses. Me ha gustado. Muy bien. ¿Qué tal? Pues feliz año. Pues feliz año. Vamos a empezar al sumario, ¿no? Venga, va. Que sosos sois. Sí, te lo compro. Somos. Y en el programa de hoy tenemos una canción secreta. ¿Qué te pasa aquí? No sé. Una canción secreta, muy se bonita. Se ha puesto nervioso. Como siempre. Noticias noticiosas del mundo y de toda la galaxia, incluido Melmac. La canción. Una canción especial. Chachi especial. Sí, porque no sabemos cuál es. Yo sí. Bueno, nosotros sí. Pero es la de antes. Es la que me he puesto a bailar encima de la mesa como una loca. Casi. Esa. Y hoy vamos a hablar, que es lo más importante del día. Vamos a hablar de lo que. Estamos en 2016. Sí. Feliz año, chicos. Feliz año. Pues vamos a ver lo que vamos a poder disfrutar este año 2016, que viene cargadito. ¿En materia de qué? Como pochón. Menos en juegos, viene cargadito. Menos en juegos, viene mucha cosa cargadito. Luego escucharemos la opinión de nuestros oyentes, en Tú también opinas. Y si nos da tiempo, si nos da tiempo. Ya lo iremos viendo. Haremos una sección un poco así especial. De, un poco chorra también. Tenemos un juego que es de preguntas y respuestas. En plan trivial, hemos dicho, venga, pues jugamos en directo. Bueno, en directo, bueno, sí, lo grabamos. Ay, a lo loco. ¿Vamos a grabar? On the fly. ¿Vamos a grabarnos? Sí. Y luego tenemos los comentarios de la gente de iVoox, que nos habéis dejado muy bonitos. Muy bonitos. Eso todos. Al final ya. Y luego ya nos iremos con un audio de película. Pero antes de todo esto. Audio de película. Kibo. Ah, claro. Que me faltaba a mí algo. ¿A quién le dedicamos el programa? Sorpresa. Uy, que lo bajo del todo. Si no tengo yo término medio, ¿eh? ¿Ahí está bien? Sí. Está bien. Por favor, Kibo, continúa. Qué bonita es esta musiquita, ¿eh? ¿Y qué juego más bonito? Bueno, sí. ¿Qué juego? La música de un juego. ¿Sí? Claro. ¿Ah? Tomás Guasalón se llama. Ah, qué bonito. Bueno, pues como ya se va acercando la primavera, ¿no? Hoy vamos a dedicar el programa a los lunes. Como se acerca la primavera, vamos a dedicar el programa a las legañas. Claro, fíjate que lo tenía aquí puesto, se va acercando la Navidad, pero como ya se acerca la primavera, ¿eh? Sí. Pero bueno, es que pasa el tiempo y no grabamos. No tanto como quisiéramos. El lunes, ¿no? Que en hebreo antiguo significa puta mierda. O menudo bajo, que mañana tengo que ir a currar, ¿sabes? Pero aunque en España también tiene otras acepciones, ¿no? Como sí. Tengo que ir a sellar el paro mañana, o empiezo la dieta y me apunto al gimnasio. También puede significar lo que es un lunes, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Correcto. ¿No? Uh-huh. Sí, sí. Que no tenéis ni idea, macho. De hebreo antiguo. Que me he apuntado, no que he ido. Pero hay cosas más horribles que los lunes. Aunque parece que no. ¿O no? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo. Los martes. Que son los nuevos viernes. Sí. Como por ejemplo, esa gente que no sujeta la puerta cuando vas en el metro tranquilamente, que abres la puerta y no te la sujetan, que si te descuidan te despeinan el flequillo. Esas puertas están hechas de hierro duro, esa te dan la puerta y te despeina de adamantium. Es que ni miran para atrás esa gente, es de lo peor. Van como zombies. Van, pasan la puerta. No, lo mete con calzador. Con calzador, siempre. Van, entra, siempre. Pasan la puerta y no la sujetan, ni miran atrás. Esa gente se me dice el peor de los odios míos, por mi parte. No sé qué opináis de ese tipo de gente. Es gente que no piensa en los demás. Correcto. Vamos a hacer una plataforma de Melmac que se va a decir. Vamos a abogar por la plataforma. Patreon. Sujeta la puerta. Sujétame esta. Alma. Yo me pondría sujétame esta. Me rompe la magia, Santi, siempre. Almohadilla, sujeta la puerta. Haremos camisetas. Nos vamos a cambiar el avatar. Ojo, almohadilla, que no es hashtag. Kibou llama almohadilla. Es como una señora muy mayor. Sí. Cuando va a poner el teléfono y cómo pone lo llamas, almohadilla. ¿Y cómo lo llamas? Estrellita en vez de asterisco. Mandar un SMS con la almohadilla. Sujeta la puerta. ¿Vale? Eso es una cosa peor que los lunes. La gente que no sujeta la puerta en los metros, trenes, autobuses y demás. Oficinas, sí. Más cosas, pero es que... En mi oficina hay una cosa que es diferente, que es que toda la gente sujeta la puerta. Ah, ¿ves? Es como que son todos muy caballeros. Qué bonito. Y siempre se sujeta la puerta, pero que no sabes si puedes salir o no puedes salir tú. ¿Sabes? O sea, sujetan a las señoras, a todos los que estamos dentro del ascensor. ¿Qué pasa? Sí. ¿No? ¿Cuál es el límite de personas en el que sujetas tú la puerta? Claro, y claro. Pasa a otro sujetando. Qué debate, ¿eh? Qué debate. Esto da para programa entero. ¿Cómo mola eso de sujetarla? El próximo Melmac solamente de sujetar cosas. Venga. Sujétame esta, se va a llamar. Exacto. Ya, almohadilla, sujétame la puerta. ¿Cómo era? No, almohadilla, sujeta la puerta. Por si queréis hastear. Más cosas peores que los lunes. Más cosas. Que te compres un juego en formato físico, lo vayas a abrir y te venga solamente un papelajo de mierda. Sin instrucciones de la vida. ¡Konami! ¡Konami! No. ¡Konami no! Todas. Ya sé, ha sentado el precedente, pero bueno. Eso es una cosa que a mí me sienta fatal, que creo que es peor que los lunes. Seguro que se les ocurrió el lunes. Que antes era muy bonito. Ojo. Antes abrías un juego y había instrucciones. ¿Y las ediciones especiales en las que no viene el juego? Esa es nueva. Eso ya para otro debate. Eso es peor que los lunes también, ¿no? Eso es un tema. Eso también es peor que los lunes. Muy de cuñado. Ay, Dios. Pero, en total, ¿a quién se lo dedicamos entonces? A los lunes. A los lunes. Pero claro, estoy hablando ahora de cosas peor que los lunes. Ah, vale. No me dejas. Vale. Cortas todo el rato. Le cortas las alas, Santi. Por ejemplo, más cosas peores que los lunes es cuando ibas de pequeño y no había bollicaos y te tenías que comprar el bollo ese, que era el bollo seco. Bimbocao. El bimbocao, o como se llamara, y que era el bollo y el chocolate aparte. No, a mí me gustaba el bimbocado, era como el bimbocado. Sí, pero el bollo este, que era el bollo por un lado. Sí, sí, y el chocolate sí. Aparte, eso era de pobres. Horrible, no era de pobres, era una mierda eso. O sea, gente con mal gusto. Eso era de pobres, era una mierda. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tenía ni pegatina ni nada. Ni cromo. Ese bollo. Pero porque el packaging ya estaba relleno de chocolate, ya no había sitio para el cromo. Traía chocolate. Exacto. De regalo. ¿Y si os digo Ter de Cooper? ¡Oh, Ter de Cooper! ¿Y si es un lunes por la mañana? ¿A primera hora? Es que nunca he tenido educación física el lunes. He tenido esa suerte en mi vida. Yo sí. Ter de Cooper, amigos. No, yo siempre me libraba. ¿Qué invento eso? Señor Cooper, claro. Pero... Señor Cooper, viviendo con Cooper. O sea, que es de la serie de la 2, viviendo con Mr. Cooper. Sheldon Cooper invento ese. O test. Sheldon Cooper. No me estáis dejando hablar. Bueno, yo siempre me libraba desde Cooper, pero puedes continuar. En mi sección. Me libraba porque era muy listo. Kibo, puedes continuar, perdón, por favor. Secciona. Más cosas peor que los lunes. Cuando vas a medio camino y dices, debería de haber meado antes de salir. Esa sensación es muy mala. ¿Y en mitad del test de Cooper? En mitad del test de Cooper. Hostia, vamos ya. Ojo ahí, El garrafón. Tras una pausa, garrafón. Eso es peor que un lunes. No, es peor que un lunes, pero fíjate, imagínate que bebes garrafón un domingo y el lunes curras, El lunes vas a clase y tienes el test de Cooper. Exacto. Sin haber meado. Y te meas en mitad del test de Cooper. Se te junta la resaca. Y no te abren la puerta cuando entras. ¿No me dejas hablar? Claro, imagínate. Es verdad, vamos a encadenar. Combo. Lunes, primera hora. Vas borracho, vas con resaca de garrafón. Garrafón. Vas al metro y no te ves la puerta. a primera hora tienes educación física. No, no, ya, no, vas al trabajo y te dice tu jefe, pues hoy, ¿cómo vamos a hacer el test de Cooper? Porque los de recursos humanos, los de riesgos laborales, han dicho, toda la empresa hace el test de Cooper para ver el rendimiento. Pues hoy, esa... ¿Hay día más feliz en la oficina que cuando hay un simulacro de incendio? Bueno, los 5 minutos que dura, sí. A mí me encanta. Pero estamos hablando de cosas peores que los lunes. Los días que no hay simulacro de incendio. Cosas peores que los lunes. Los días que no hay simulacro. Sí. 8 pedidos catalanes. No la he visto, no la he visto. ¿Cualquier película de García? No, creo que no he visto ninguna. ¿King of Fighter? No la he visto. Película. No la he visto, pero me fío de tu criterio. No la voy a ver. ¿Te hagan esperar 15 minutos en el cine? ¿Que te pongan 15 minutos de anuncio del cine? ¿Algo peor que un lunes? Jar Jar Binks. También. Sí. ¿Se puede decir que Mariano Rajoy es peor que un lunes? Bueno, ¿qué un lunes? ¿Eh? ¿Y de Esperanza Aguirre? ¿Se puede decir también que es peor que un lunes? Madre mía. Hola, flipas, ¿eh? Ya, madre mía, te está subiendo la parra aquí. O cuando te levantas un lunes sin ganar de nada. Sí. No te lo perdonaré, Carmena, jamás. Nunca te lo perdonaré, Carmena. Nunca. Jamás. Jamás, Carmena, jamás. ¿Eh? ¿Y para vosotros qué es peor que un lunes? La audiencia que nos lo diga, ¿qué es peor que un lunes? Es verdad. Decidnos en los comentarios de iVoox. O en Twitter, nos sí, nombráis. Hashtag peor que el lunes. O hashtag peor que el lunes. Y ábreme la puerta. Y sujétame esta. Pero en fin, ¿sabéis qué es lo mejor de los lunes? ¿Eh? ¿Qué es lo mejor de los lunes? Que a continuación viene el martes. ¡Cuñado! ¿Eh? ¿Y eso qué significa? ¿Eh? Que seguimos vivos. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Adivina la canción. Ven a mi lado y comprueba el tejido. Más cuida esas manos, chico. Han pasado cosas, que rápido me baja la música. Sí, sí. Han pasado cosas que han pasado. ¿Qué más subió el Monster ya? Han pasado entre final de año y principio de año, desde que estrenaron Star Wars hasta ahora. Han pasado miles de cosas. Han pasado cosas. Por ejemplo, ya se ha publicado la lista de nominados a los Oscars en su 88ª edición. ¡Ole ahí! En la 88 edición, Palo de la Lose, que se celebrará el 28 de febrero. Entre los nominados destacan El Renacido con 12 nominaciones y Mad Max Furia en la Carretera con 10 nominaciones. Flipas. ¿Qué es? ¿Diez? No lo he visto todavía. ¿En serio? Yo no sé si no merece tantas, pero bueno. ¿Creéis que este será el año en el que Leonardo DiCaprio, que ahora mismo se lo van a dar al oso, que ahora mismo tiene los mismos Oscars que yo? No, que toda esta mesa juntos. Que toda esta mesa, sumando toda esta mesa, tenemos los mismos. Yo tengo uno de plástico, así que tú diré más que él. Sí. ¿Ganará este año Leonardo DiCaprio? No. El... Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Oscar, como decimos en Madrid. ¿Y si no, a quién se lo van a dar? No. Yo qué sé. A ver, James, cuéntanos. James, toma aire porque tienes sí, que hablar sí. un montón. Madre mía, soy la parca. O sea, lo tengo asumidísimo ya. Vengo a hablar de gente que nos ha dejado ya en lo poquito que va de... Entre finales de año y principios de este. Ha empezado fuerte la parte. Ha empezado fuerte y mal. Han pasado cosas. Se nos ha ido Lemmy Kilmister. No sé quién es. Kilmister. No sabes quién es, me lo pone justo después. Ah, cojones, claro. Claro. Digo, por el nombre no, pero sí. Por el nombre no, pero... Cantante y bajista de la banda Motorhead. Pues es una penita porque este señor... A mí, yo no soy muy fan de Motorhead, ¿vale? Pero reconozco la importancia que tiene Motorhead. Y este señor ha sido bastante importante en el rock. Una penita que nos haya dejado, porque era un tío que vivía a tope de alcohol. Y el hombre pues no era... dejó. A tope en general. Droga, sexo y rock and roll, ¿verdad? Sí, lo llevó al límite el hombre. Bueno, hizo bien. Y se lo llevó. Pero continúa, bueno, otro que James. Se ha dejado del mundo de la música también, para mí más conocido, sí, para bueno. mí, es el grande David Bowie. Seguro, aquí los conocemos todos, ¿verdad? Sí, pero, yo tomate en su casa. Cantante, compositor y actor, ¿vale? De la película de Dentro del Laberinto la hemos visto todos, de, sí, seguramente. El Príncipe Jared. Correcto. Gran película. Es una pena, es una pena. Es una putada porque gente pues que ha marcado, son iconos dentro del arte y pues bueno. Y el actor Alan Rickman. Muy recientemente, además. Además, sí, hace mucho tiempo. Y también, o sea, tanto David Bowie como Alan Rickman fallecieron por víctimas del cáncer. Correcto, sí. Y a los 69 años, una penita, la verdad, una penita. Una enfermedad complicada, ¿más? Jodida. ¿Ya? Ya está, ¿no? Alan Rickman, porque lo podemos recordar de películas como... Como, por ejemplo, Harry Potter, Harry Potter, Snape... Jungla de Cristal. Ayer vi El Perfume y sale también en El Perfume. Sí, sale en El Perfume. Jungla de Cristal. Le pone la voz al robot Marvin, al androide Marvin de Guía del Autopista... Marvin de y las ardillas. De Guía del Autopista. Marvin Gay. Marvin y las ardillas. Hay un robot y él le pone la voz. Es un robot maníaco depresivo. Esférico este, sí, ¿no? Total, sí. Que hemos empezado con muy mal pie de momento. Vamos a ver si... A ver si baja el ritmo un poquito. A ver si baja el ritmo este 2016. Por favor. No morirse. Está muy feo. Ya han anunciado... Y esto sí que está feo. Ya han anunciado la salida. El precio. Y el precio. No, el precio y la salida. De los, precio de salida, va. Las Oculus Rift. Sí, la gafita. Que en Estados Unidos va a valer $599, pero aquí en Europa, como somos tercermundistas, aquí va a costar 700 euros. ¿Ves? 700 euros. Necesitas unos Oculus Rift y un pepino. Que pueda moverlo. Y un pepino. Porque el PC tiene que dibujar en dos pantallas diferentes el mismo juego. Master Race. Necesitas un Master Race. De momento, el Oculus Rift es para bolsillos. Hombre, un monitor poderoso. 4K también. Bueno, ahora mismo no te hace falta. Señores de Oculus. Si lo quieres pagar, lo pagas y si no... Pues... Ya, pero joder, el Oculus Rift... Si quieren que sea, porque es lo que quieren que sea, como un paso más adelante, un paso más en el mundo de los videojuegos. O sea, que tú, por ejemplo, estés jugando a la Guitar Hero y estés con las gafas puestas y mires a los lados y veas al bajista. O sea, me parece bien. ¿Ese es el uso que le quieres dar al Oculus Rift? Por ejemplo, es inmersivo en un juego. Y fíjate el juego que puedes ver más casual que he visto. No tires por donde quiero tirar. Luego ya, pues, si te pones con el porno, te cagas. Pero si quieren que sea de estándar, yo creo que deberían bajar el precio. Irá bajando, sí. Pero es que ahora mismo es una tecnología que yo creo que no le queda más. La tecnología se paga, amigos. Claro. ¿No cuestan los móviles 700 euros? Apple, Pues nada. Expulsan del Senado Galáctico. Esto me sale muy raro, ¿no? Expulsan del Senado Galáctico a un miembro del partido melmaquiano por ir demasiado elegante, demasiado repeinado y oler demasiado bien. Y algo que yo quiero que nos pongamos serios, ¿vale? Noticias serias. Vale, esta noticia no basta de tonterías, de muertes y de historias. Ya puedes alquilar cabras vivas en Amazon para limpiar tu jardín de matojos. Muy importante que. Cabras vivas. Pero esto. Una cabra disecada. Es el paso más. Esto no, lo empezó todo el Goat Simulator. El éxito de Goat Simulator hemos llegado aquí. Pero puede ser una cabra disecada porque a lo mejor la ve en la hierba y se asusta y no crece. ¿Tú crees? Yo sé que esto lo empezó a hacer Google hace ya muchos años. Muchos, no sé, a lo mejor 4 o 5 años. Por lo menos 2 meses. En sus oficinas alquilaba cabras para recortar el césped porque es una forma. Natural, que no. Que no daña el medio ambiente y además produce fertilizante. Claro, soltando millaguitos. Claro, en teoría lo hacen por eso, pero vamos, yo no, primero no tengo jardín. Y segundo, si tuviese jardín, yo no sé si alquilaría una cabra. Yo no me voy a meter en ese jardín. Y vamos a ir terminando con las noticias con un rumor. Rumores. Me encantan los rumores. Se rumorea que se podrá ver un tráiler de Rogue One, la película, el spin-off de la Guerra de las Galaxias, en algunos preestrenos de Capitán América Civil War. Eso es lo que durará 15 minutos. ¿El tráiler o los anuncios? Habrá que esperar 15 minutos para ver el tráiler. Cuando vayamos a ver el Capitán América lo diremos, no sé. O sea, de todas formas, Capitán América, el preestreno, que vamos a decir dentro de un rato cuando se estrena. Todavía no. Vamos a decir... Ahora no queremos hacer spoilers. Y me gustaría poner una canción, porque ya sabes que a mí me gusta poner canciones en este programa. Sting. De hecho, últimamente las pongo yo siempre. Eres muy de canciones. Y soy muy de canciones. Estás haciendo esto muy... Esto es un poco dictatorial. El próximo la va a poner Kibo. Venga, no, vale. Paso, me enfado. Pero este, en este programa vamos a escuchar una canción que se llama Warriors. Vale, guerreros. Gracias. Vale. Gracias. Warriors, que está producido por el departamento musical de... Es una canción totalmente prefabricada. Por el departamento musical de Riot Games, que son los del LOL, los del League of Legends. Departamento musical. Hombre, hay gente que se ocupa de la música de los juegos. Hombre, pues estos han compuesto una canción. Y la interpreta el grupo Imagine Dragons. No sé si los conocéis, son unos chavales que han empezado ahora. Sí, los de. Los del Radioactive, ¿no? Creo. Los de Radioactive, sí. Correcto. Y esta canción fue utilizada. De hecho, desde que sacaron esta canción la quería poner en un programa. Y no ha sido hasta ahora. La utilizaron como canción oficial de las finales del Mundial de League of Legends. En 2014. Correcto. Que... O sea, va casi dos años ya. Sí, que sí, salió sí, la canción. Y esta canción irá en la lista de. Cierto, muchas por gracias. Cierto, sí. Por cierto, cuéntanos qué pasa con la lista. No, cuéntalo tú. Vale, se te olvidó a ti decirlo. La oyente. Es verdad, se me olvidó a mí. La oyente Nevesu-chan. Hola, Nevesu. Hola, Nevesu. Hola. Guapísima. Arroba Nevesu-chan en Twitter. Ha hecho una lista en Spotify que se llama Camino a Melmac. Flipas, Camino a Melmac. Lo digo para que la busquéis. Me ha gustado. En la que están metiendo todas las canciones que utilizamos en diferentes versiones y tal, pero bueno, son las canciones que utilizamos en Melmac. Y hay una lista en Spotify. Muchas gracias, Nevesu. Y ahí va, Warriors de Imagine Dragons. ¿Te la dedicamos a ella? Te la dedicamos a ti. Claro, sí, para ti. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. No lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudofrikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Adivina la canción. Vas por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición. Por fin hemos llegado al mogollón del programa, a la sección principal. ¿Qué viene este 2016? ¿Qué viene este 2016? ¿Qué nos trae? En un año que parece que viene fuertecito. Viene cargadito, que se dice. Viene cargadito de tanto de pelis como de series, como de, por supuesto, videojoco. Mejor que el año pasado. Por el estilo, no sé yo. No te sé decir. No sé yo. Estaría un 50-50, que se dice. Eso sí, he de decir y dejar muy claro antes de empezar que, claro, las fechas que vamos a dar no son definitivas. A lo mejor decimos una película en enero que en realidad la estrenan en marzo. Y al revés, o sea. Pero es que depende mucho de las webs donde claro, mires las estrenos. No tenemos el teléfono de Universal ni de las productoras. Entonces, claro, pues lo que nos vayan diciendo. Un segundo. Universal. Universal en general. Señor Universal. Unos pases para pelis. Venga. Unos pases. Una camiseta de, yo qué sé. Una camiseta. Luego hablamos de un sorteo de una camiseta. Vamos a empezar. ¿Comenzamos? Venga. Por ejemplo, en enero, ¿qué tenemos en enero, Kibo? En enero. Estamos en enero. ¿Queréis que diga lo que queréis que diga, ¿no? Sí. Que es el mes de las flores. Efectivamente, bueno, muy bien. Claro, sí. La cosa, bueno, en enero. Empezamos con las pelis. Que ya hemos empezado enero. A lo mejor, de estas películas, a lo mejor ya se ha estrenado alguna. Empezamos en enero con otro biopic del señor Steve Jobs. ¿Puede ser el tercero? A mí me suena que es el tercero. Yo creo que es el segundo, pero bueno. Da igual, sobran dos. Sí. Teniendo la película de Piratas de Silicon Valley. Pues con esa ya te vale para que no es que sea la hostia. No, pero está bien. Suficiente. Es la más cutre, es una película de serie B. Bueno, pues que estrenan Steve Jobs, si os interesa la vida de este señor. ¿Quién la dirige? Un hombre llamado Danny Boyle. Que es el director de Slumdog Millionaire, que difícil es decirlo, y 28 días después, y Trainspotting. Ya, buen currículum por Trainspotting, las otras dos. Y bueno, es Slumdog Millionaire y me aburrió como una ostra. No está mal. Steve Jobs es un biopic, obviamente que van a contar la vida de Steve Jobs, el mítico empresario y programador informático. El programador es más pequeñito, o sea, más empresario que programador, que falleció en 2011. Pobre y que tico. se centra en la época. Hizo el Arkanoid, ¿eh? ¿O el Pong? ¿Cuál fue? Se centra en la época en la que lanzó los tres. Perdona, es que como has dicho, que era más empresario que programador. Sí. Hizo el Arkanoid, ¿no? ¿No fue el Arkanoid? ¿O el Pong? No, el Pong. Yo creo que hizo el Arkanoid. ¿Dónde estaba? Luego lo busco. Bueno, el caso es que se centra en la época en la que sacó los tres productos icónicos de Apple. Esto es lo que ponía en la sinopsis. Yo supongo que los tres productos icónicos son el iPhone. El iPod. Classic. Y el iMac. Hay tortilla. ¿Qué más tenemos en este mes, James? ¿Qué más estrena por aquí? El niño y la bestia. De Mamoru Hosoda. Flipas con el nombre del director. Estas son las que no sé si se estrenan realmente en enero. Vale, pero en 2016. Nos queda cerquita. Bueno, pues una peli animación, ¿vale? Que se pudo ver en el pasado Festival de San Sebastián, que es un festivalazo a nivel mundial. ¿Al que no fuimos? No. Arkanoid. Organizadores del Festival de San Sebastián. Unos pases. Va. Nada, que San Sebastián está muy caro todo. Pues bueno, se pudo ver en el pasado festival, ¿vale? Y entre otros largometrajes como La chica que saltaba a través del tiempo, que yo eso sí la vi. Muy buena película. Mamoru Hosoda. Del... Muy buena película. Y un mejor banda sonora. O Summer Wars. Estas películas son todas de señor Hosoda. También la he visto. ¿Y Wolf Children también puede ser suya? No estoy seguro. Puede ser que el dibujo es parecido. Bueno, ¿de qué va El niño y la bestia? Pues bueno. Kyuta. Tu madre. Kyuta. Lo sabía. Bueno, es un niño. Además es un niño, no es una niña. Bueno, Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio, ¿vale? Y Kumatetsu. ¿Lo he dicho bien? Joder, sí. Una criatura sobrenatural, como Totorin, por ejemplo, ¿vale? Aislada en un mundo fantástico. Un día el niño pues cruza la frontera entre un mundo y otro, como hizo en su día, ¿cómo se llama la chica este? Chihiro. Chihiro, vale. Chihiro sí. También Alicia, lo hizo. Alicia en el País de la Maravilla. Y otros tantos, anda que no es fácil cruzar. Drogas. Tiene droguitas. ¿Vale? Y entabla amistad con el ser este, no voy a repetir Kumatetsu. El nombre, Kumatetsu. Se convierten en amigos y es también su guía espiritual. Este encuentro les llevará a vivir una multitud de aventuras que ya veréis en la peli si es que la veis. Esta peli tengo mucha ganas de verla. Es de las películas de anime que van a estrenar este año. ¿Qué me interesa ver? El niño y la bestia. Pero luego estas las ponen en el cine. Sí, estas yo creo que sí. Hombre. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque joder. Luego ves de estudio Ghibli para encontrarlas en el cine. Tienes que ir a un cine muy específico. No las estrenan como Star Wars, porque pero no tiene el mismo público que Star Wars. Tienes que ir a buscar un cine muy específico. Que tampoco tiene la misma tirada. Por ejemplo, aquí en Madrid, por eso tenemos suerte que vivimos en una ciudad grande. Y podemos ir a verlas a un cine. Seguramente que cines en versión original. Yo creo que la Plaza de los Cubos. Claro. Habrá algún cine en versión original que sí que la pongan. Pero bueno, tenemos suerte de que los tenemos aquí cerca. Claro, y si no, pues ya encontraréis vosotros los medios para verla, tampoco... También se estrenan en enero, es decir, en cine, una película que se llama Pesadillas. ¡Ojo, cuidado! Goosebumps. Goosebumps. Pesadillas, que está basada en los libros de R.L. Stein. ¿Cuántos libros de Pesadillas tuvisteis? Joder, tú como un huevo, así, pues a bote pronto. Yo creo que no tengo ninguno. Es que aquí voy a mí... Hay un pequeño salto generacional aquí. Aquí voy sí. A mí, no nos pilló no. De lleno lo de Pesadillas. A mí sí. Yo tuve 4 libros, es decir, y no me pilló de lleno. Yo tuve más, más. Yo creo que tengo uno, pero no te sé decir. Mi primo, que tiene 2 años menos que yo, tiene... Pues si no tenía 22 libros de Pesadillas, no tenía ninguno. Yo tenía como 12, 10, 12. Es que fue muy, muy gore esta... Sí, yo creo que fue de las primeras sagas de libros que empecé a leer, sí, fueron los de Pesadillas. Antes que la Biblia. Sí. Pesadillas, para la gente que no esté familiarizada con ellas, son pequeñas historias así muy ligeritas de terror. Sí. Kibo no se fía de mí en la mesa de mezcla. No, fíjate, no te preocupes. Son pequeños libros de así novelas muy, muy ligeritas de terror. Para niños. Para adolescentes, teenagers. Y, oye, que está muy bien, vendieron muy bien. Tuvo su propia serie en televisión, Pesadillas. También la vi. Sí, la del perro que se le iluminaron los ojos. Sí, señor. Y nada, que estrenan la película en cine este mes, en teoría. Como protagonista sale Jack Black. ¿Cómo? Jack Black. La hemos cagado. Es uno de los protas de la película. Mira que me cae bien, mira que me cae bien Jack Black, Pero su sale como con gaficas de nerd y tal, y no sé qué pasa. Van a hacer un Pixels. En toda regla. All the pint. Toda la pinta de Guinness. ¿Qué estrenan también en enero, Kibou? Después de Pesadillas. La quinta ola. Que se ve que las 4 anteriores no le gustaron. Flipas, ¿eh? Que estrenan la quinta. El argumento promete mogollón. Una película de supervivencia durante una invasión alienígena. Vale, Tiene punto a favor que sale Chloe. Sale sale Hit Girl. Muy rica. Es que sobre este tema no se han hecho películas. Recurrentes. Hombre, que yo recuerde Independence Day y poco más. Sí, ET. Ha hecho un montón. Pero bueno, la cosa es, creo que las 4 las anteriores también han sido invasiones, y la quinta es cuando... Es la definitiva. Después de esta caca ya. Creo que iba de eso, ¿vale? También han estrenado, porque esto ya lo han estrenado. La Ola, ¿te acuerdas de qué película era La Ola? La Ola es una película alemana buenísima. Exacto, pues digo, la quinta Ola. Yo pensaba que era de una secuela de La Ola. No. Claro, no había venido así o sí, pero... La Ola es un película. Por eso pensaba que era, digo, la quinta Ola, pues a lo mejor es una nueva generación de... Sí, la nueva orden. Exacto. La nueva orden. Bueno pues también, y para terminar con películas, sé que se estrenan más, pero bueno, vamos a decir las más interesantes para nosotros tres. Los 8 odiosos. Los 8 odiosos de Hateful Hate. No tiene nada que ver con los 8 peños catalanes, ni... No. Los 8 odiosos es la nueva película de Tarantino. Tengo pendiente ir a verla. Yo también, no la he visto aún. Yo he visto el tráiler. También, vale. Suena a trabalenguas, pero es tan Tarantino. ¿Es tan Tarantino? Es un Cluedo. No, en realidad no. Pero sí. Es que le ha dado este hombre por los western. Ya, bueno, sí. O sea, tiene su época western. Kill Bill se le puede considerar también un rollo western. Sí, tiene un rollo western. Sí, tiene un toque. No, pero esto es totalmente. O sea, van con sus sombrerazos y claro. Tal. Yo tengo ganas de verla. Cuando la veamos ya veremos lo que nos ha parecido, supongo. De momento, ganitas. De momento, eso es lo que tenemos en cine en enero. En series, porque aquí vamos a hablar también de series y videojuegos. ¿En series? ¿En series? ¿Me lo estaba diciendo en series? Madre mía. En series. Este es el nivel hoy. Este es el nivel hoy. Carné de cuñado ya. Este es el nivel hoy. En series tenemos un importante regreso. De X-Files. De X-Files. Expedientes. Que, por cierto, la protagonista, ¿cómo se llama? de X-Files? Scully. Scully. Está haciendo un Belén Rueda. Porque está más buena ahora que antes. Un Belén Rueda. Está Marta Sánchez. Está haciendo un Jennifer López. Está ahora mismo mejor que antes. O sea, muy bien. Y, no, es un dato. Como dato. Como aportación. Muy rica. Como aportación de Kibou al reestreno de Expediente X es... La tía está buena. No. Tengo que decir una cosa muy importante. Muy rica. Es un dato, joder. Y David Duchovny está porque como seguro está que David. Están escuchando el programa ahora y buscan una foto. Pues búscala. Y delante David... antes y el después y dirán, joder, tienes razón. Y entonces con la almohadilla. Tienes razón, Scully está mejor que antes. Almohadilla, Kibou tenía razón. No, almohadilla, ¿qué? Scully está mejor que antes. Lo que le ha pasado a Mulder es que se ha convertido en The Californication. Exacto. Porque como este hombre ha tenido éxito de cojones con la serie Californication. Yo solo vi la primera temporada. Ya, pero tuvo bastante. Bueno, pero lleva un huevo de temporadas. Que apetece mucho ver otra temporada de Expediente X. Mm. Molaba mucho esa serie. La pinta que tiene es la de esa serie. O sea, lo que es el aspecto. Hombre, porque no ha cambiado, obviamente. Claro. Pues, no, pero digo, el pelito largo, gafas de sol. O sea, que no es el agente Mulder de la primera. Mulder tenía pinta de fucker. Bueno, veremos a ver si sigue siendo tan buena serie como era en su día. ¿Qué más hay? Expediente X. También tenemos... perdón, que me he cambiado de... Está... creo que es la... Puede ser las... No, o ya ha empezado, creo. Minority Report. Ya ha empezado. Minority es Report, una, es ya una, empezado. Una adaptación, una secuela, creo. Creo que es secuela de la película, ¿vale? ¿Mm? Todos hemos visto, sabemos lo que es Minority Report. Gran película, mejor persona. Correcto. Pues bueno, es continúa la historia después de los acontecimientos de la película. Para quien no sepa de qué va Minority Report, perdón, imaginaos que podéis saber, bueno, juzgar a alguien antes de que cometa un crimen porque sabéis que lo va a cometer. Esta es de Spielberg, ¿no? Esta, no lo sé, no. Creo que ¿Spielberg? Puede ser. Sí, vale, que tienen unos precogs, unos señores que tienen un poder que es que la precognición, ¿no? Correcto. Entonces ven un crimen antes de que suceda. Entonces la policía va y te detiene antes de que tú hagas... Eres precognitivo. Que sí, entonces, sí. Y ahí surge la cosa más guay del mundo, que es, si no eres culpable... Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Claro. Si no eres culpable, ¿por qué le detienes? Si no ha hecho nada aún. Pero porque lo va a hacer. O no. ¿Y si se equivoca un preco? Ahí está la serie. Flipas. Eso la serie, es. No sé, bueno, ahí está la peli. La serie seguramente será un... Bueno, sin soltar spoilers, la serie sigue a partir de los acontecimientos de la peli. Truño. Vale, sí, va a ser un procedimental, ¿se llama? Procedimental, como House, que es cada capítulo un caso, entonces... Es... Correcto. Un CSI. ¿Qué más tenemos, Kibo, después de Minority Report? Por favor. Lucifer. Claro. Me daba miedo decir el nombre. Has dicho el nombre y se ha caído la mesa. Que no es Lucía y Fernando. No son los dos. Es uno solo... Y seguimos con el nivel. Nos estamos liando. Lucifer. Pero esto no va de vampiros. Serie basada en el personaje creado por Neil Gaiman. Neil Gaiman, sí, señor. Con su novela gráfica de Sandman. O sea, que yo no tengo ni idea de qué va. Yo de Sandman me he leído algún especial, por ejemplo. El Sandman no es el que tiene el sombrero y... El predicador, ¿no? Sombrero y... No, es, no, no ese no, es Boogeyman. Sombrero y una tira blanco en la cara. No, ese no es ese, ¿no? No. ¿No? No lo sé. De hecho, que va con gabardina y... Yo lo siento, pero no me he leído Sandman. Y ahora toda la gente va a decir, y tenéis que leer Sandman porque es una de las mejores obras. No me lo he leído. No creo. La tengo que leer. Y si no, no, sí, la tengo que leer. ¿Tú estás diciendo el de Watchmen? No. Ah, no. ¿Te voy a matar? No, bueno, pues tenemos serie basada en la novela gráfica de Sandman, de Neil Gaiman. Nosotros hemos visto una imagen de esto que era un tío con ojos de cabra. Efectivamente, es Lucifer, si la queréis ver. Ahí está. Y para cerrar las series, hay más. Todos sabemos que hay más. ¿Vuelve Médico de Familia? No. Dios mío. Tenemos Shadowhunters, que es Cazadores de Sombras, de la saga Cazadores de Sombras. Correcto. Que ha habido varios intentos de traerla al cine y no han triunfado. Y lo siguen intentando y no han triunfado. Y yo no me he leído nada de esto, porque eso supongo que sean novelas. Sí. No me he leído nada, pero si lo intentan tanto es que tiene que estar bien. Es lo típico, sí. Tiene que estar bien. Pero no, yo creo que no consiguen llevarlo a buen puerto, simplemente. O sea, los libros guay, pero cuando intentan hacerlo con imagen, caca. Así que ya sabemos, X-Files, Minority Report, Lucifer y Shadowhunters. Durante este enero, así, series que nos pueden interesar. Sí. ¿Hay ¿Qué más? ¿Qué tiene ahí? No, ahora que hay. Hay más, pero No las hemos dicho. No. ¿Y en videojuegos qué tenemos, Kibo? ¿Qué tenemos en videojuegos? Lo que viene, este merdero viene súper cargado. Hasta arriba. Hemos de decir que hemos seleccionado los videojuegos, porque sí, claro, en lanzamientos hay 2.000 millones de lanzamientos al mes en videojuegos. Pero hemos seleccionado lo más importante, bueno, de si, cada mes. Si te puedes mirar la lista de Steam, te mueres. A nivel multiplataforma ha salido un Assassin's Creed India. Assassin's Creed Chronicles India. Pues vale. No me soples el micro, que me dejas sordo. Sí, me acaba de explotar los oídos. Pues eso. Pues eso tú. Otro más. Y luego en la PC. Yo Assassin's Creed dejé de jugarlos. ¿En el 2? En ser? El 3. Después del tutorial del 3, dejé de jugar Assassin's Creed. Tengo que retomarlos porque me han dicho que el 4 está bien. A mí me han dicho que el Black Flag está bien. El Black Flag, el 4. Yo he jugado y no. El 4, ¿no? ¿Black Flag no es el 4? Assassin's Creed, Black Flag. Ese. Ese es el. No sé si es el 4 o. Piratas. A ese quiero jugar. Piratón. Que me han dicho que está bien. ¿Qué más tenemos en la PC? En la PC va a salir el nuevo Tomb Raider, el que es el exclusivo de Xbox One. El Rise of the Tomb Raider. El primero. Básicamente el que continúa la historia del reboot. Yo le tengo unas ganas locas. ¿A Lara o al juego? Al juego. Sí, pues el 21 de febrero, de enero, perdón. 21 de enero, qué ganitas, muy bien. Sí, porque para lanzamientos de enero, que salga en febrero, va mal. Lo que no sé es si va a correr bien en mi PC. No a medios. Sí, se ha salido para la Xbox 1. Xbox One. No, en la 360, perdón. Ah, ¿la 360 ha salido? Bueno, claro. Ya veremos qué tal, ya sí, lo jugaré, seguramente lo jugaré. Sí. ¿El segundo Tomb Raider ha salido para la 360? Sí. También, sí. ¡A lo loco! Y nos vamos a febrero. Sí. ¿El mes de las flores? No, el mes bisiesto. ¡Hoy! ¿Que este año? ¿Este año es bisiesto? ¿El bisiestín que te vi? Bisiestín que madre te vi. Mía. Febrero es un gran mes, yo lo dejo ahí. Bisiestín. No, en realidad no. Que estaba dormido. Bisiestín y te desperté. ¡Fuera de aquí ya! ¡Largo! ¡Lárgate! Hoy tenemos un nivel malísimo. Joder. ¿Qué nos trae el cine? Vamos a empezar. Y empieza súper fuerte además, febrero. Sí, Zoolander 2. Zoolander 2. A mí la 1 me gustó muchísimo. Yo, de las pocas películas que sale Ben Stiller que me gusta es Zoolander. Sí, es muy, muy, muy chula esa película. Es muy graciosita. Chula. Muy graciosita. Entonces, porque solo hace 15 años de la primera peli. ¿De qué no es? Solo. Hace, sí, muchísimo de la primera, pero bueno, ya vuelve la segunda. Que hay ganitas de ella. Yo imagino que seguirá justo después de la. No sé. ¿Seguirá justo después de la primera o pasarán 15 años? Yo creo que pasarán 15 años, no sé. Ahora mismo estamos poniendo todos la mirada azul. Acero azul. Pues eso, no sé el día, pero se estrena durante febrero. Yo no he puesto días, porque me parece ya muy loco, ¿no? Poner la hora. No, ya, eso ya que vayas tú y lo veas. Claro. Zoolander 2 de Ben Stiller. Muchas ganas de ver a Zoolander y su... ¿Habrá inventado alguna nueva mirada? Ah, sale Penélope Cruz. Menos un punto. Cada vez que decimos que sale alguien en carisma, menos un punto en carisma en la película ahora mismo. Madre sí, mía. Porque anda que no sé, el Zapataki quizás, por ejemplo. ¿Qué más nos trae el cine de febrero? Deadpool. O Masacre. Deadpool, madre mía la que está liando. Le tenéis ganas a esta peli. La campaña de marketing de Deadpool está siendo pero brutal, brutal para bien. Sí, muy buena. Voy a comentar un caso curioso, ¿vale? Que vi hace poquito por Twitter. Y es que en estas típicas marquesinas gigantes que hay al lado de las autopistas, para anunciar la película pusieron con los emojis, los emoticonos de WhatsApp, pusieron una calavera, la caquita del WhatsApp y una L. Si lo lees entre líneas pone Deadpool. Sí, Deadpool. Claro. Pero la gente lo tradujo literalmente y escribía Skull, Poop, L. Entonces... pues los community managers se enteraron de toda esta historia y crearon un nuevo cartel para Deadpool en el que sale Masacre, sale Deadpool encima de sus letras, encima de las letras de la película, y pone Skull Poop L. Es que son muy grandes. Son muy, muy buenos. A mí me gusta, se estrena el 14 de febrero, es decir, el Día de los Enamorados. Está hecho a posta. Entonces, también. Lo han hecho muy bien porque el 14 del Día de los Enamorados han hecho un cartel que sale Deadpool y la chica, que no sé cómo se llama, me da igual lo mismo. Es la de Firefly. Da igual. Sale él con una chica y es un cartel así como de una película de amor y pone Deadpool. Como si fuera una comedia romántica. Como de si fuese una comedia. Te mareas hasta el final de mis días, algo así. No sé qué pone, te lo pone en inglés y claro, es en plan para que te lleves a la novia. ¿Neófitos? O al novio. ¿Quién es Deadpool? Es Masacre, que es del universo de los X-Men, ¿vale? Más o menos. Sí. ¿Vale? Tiene los poderes parecidos a los de Lobezno, ¿vale? Pero multiplicados. Sí, o sea, van un paso más allá de los de Lobezno. Claro. Entonces tiene... Le cortan un brazo y le crece, básicamente. O sea, sí. Bueno, eso no lo sé, pero se recupera. Sí, se regenera. Un hiper factor rápido. De recuperación. Como un lagarto. Y es un tío que está loco, o sea, de las pruebas que le hicieron se quedó loco. Sí, volvió jodido. Entonces, sí. Es tan ácido como Spider-Man, ¿vale? Que es así un cachondo con los malos, pero más, o sea, más ácido que Spider-Man. Sí. Es un cachondo, se ha quedado loco y está loco, literalmente loco. De hecho es fan de Spider-Man. Vale, está basada, vamos a leerlo un poquito, ¿no? Vamos a ver. Venga, va. Está basada en el antihéroe más carismático de los cómics de Marvel, Deadpool. Relata la historia de Wade Wilson, un antiguo operativo de las fuerzas especiales convertido en mercenario. Tras ser el sujeto de un experimento que le otorga el poder de curación acelerada, que es el que os comentaba. Correcto. Adopta el alter ego de Masacre. Masacre o Deadpool en inglés. ¿Qué significa masacre? Sí. una piscina de muertos. Armado con sus nuevas habilidades y un retorcido sentido del humor, Masacre se propone dar caza al hombre que casi destruye su vida. Flipas. Y bueno, eso es Deadpool. Yo le tengo muchas ganitas a Deadpool. Es de las películas de superhéroes de las que más ganas le tengo este año. ¿De qué compañía es esto? Marvel. No, pero de cine. ¿Quién tiene los derechos de esto? Espero que sea Universal, que nos ha prometido entradas antes. Creo que es Universal. Tenemos pedido entradas Universal. Espera un segundo, Universal. Señor Universal. Señor Universal. Señor Universal, ¿no? Señor Universal, que va con corbata. Y maletín. Unos pases para Deadpool, joder. Venga, va. El prester, ¿no? Sé. Mira, tres para nosotros y tres para sortear. ¡Vamos! Ahora, venga. Como la camiseta. Ay, qué loco. También, como la camiseta. También se estrenan en febrero en cines. Lo que pasa es que creo... Yo lo vi en febrero, pero yo creo que se ha estrenado ya. O por lo menos en Estados Unidos. Creed, la leyenda de Rocky. Sí, pero si se ha estrenado en Estados Unidos y no aquí, a mí me la pela. Yo creo que no sé si aquí se ha estrenado. Que es Creed, la leyenda de Rocky, que es la última parte de la saga de Rocky Balboa. La saga de Rocky, sí. Pero ¿cómo la, va? La nave. Que entrena... Que pierde gas. Hay que soltar el gas de vez en cuando la nave para que... El bueno, se titula Creed porque... ¿Cómo el Assassin's Creed? ¿Es el hijo de Apolo? El protagonista es el hijo de Apolo Creed. Que Apollo Creed era el primer rival grande. ¿El ruso? Sí. Rocky. El negro. El negraco. Sí. O sea que es negro. Sí. Creed. Sí. Coño claro. No, porque no, coño claro, ¿no? Negro como una noche oscura. Sí, y le entrena a Rocky. Entonces por eso es Rocky, sale Rocky. Y por esta película está nominado al Oscar y ha ganado un Globo de Oro. Ojo, cuidado. ¿Sylvester ahí. Stallone? El señor Sylvester Stallone. Como actor secundario. Ha ganado un Globo de Oro. Mi colega Stallone, ¿sabes? Madre mía. Y yo tengo muchas ganas. ¿Te sabes el chiste de...? No, adelante. Que Leonardo DiCaprio tiene que estar flipando. ¿Te sabes el chiste? ¿Lo cuento? No, cuéntalo. ¿Se abre el telón? No. Se ve un hombre que va bajando unas escaleras y de repente se cae. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el actor? Sin ver este escalón. Bueno, hasta aquí el programa, ¿vale? Y este es el nivel. Hasta también, aquí el programa. También se estrenan en cines en febrero Ave César, que es la nueva comedia de los hermanos Coen. Sale George Clooney. Qué rico. Es un secuestro de... ¿Secuestran a alguien? He creído ver en el tráiler. Uh-huh. No, lo vi hace tiempo, pero no me llama mucho la atención. También se estrena una... Deja la mesa quieta, coño. Estoy nervioso. También se estrena una película que tiene un nombre y tengo unas ganas de verla por el nombre. Ah, pero esto fue un libro, esto se publicó un libro. Pues yo le tengo muchas ganas. Se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies. Claro, tú el libro de Orgullo y Prejuicio lo conoces. Sí. Pues sí. Pues se hizo una versión y Zombies, de hecho es la misma portada que el de Orgullo y Prejuicio, pero la chica de la portada es un zombie. Madre mía. Es algo así como Orgullo y Prejuicio en un universo alternativo con zombies. Correcto. Básicamente. Sí. Suena bien. ¿Y de series que tenemos, James? Vinyl, de Toma, Martin Scorsese. Creo que este chico pronuncia muy bien, ¿eh? ¿Has visto? Vinyl. Vinylor. De Martin Scorsese. ¿De qué va? No lo sé, yo no lo he puesto. ¡Ah! ¡Toma! Claro. Yo tampoco. Ni yo. Bueno, tenemos. Bueno, ese es de Martin. Sí, de Martin Scorsese. Debe ser de mafioso. Sí. De mafiosos y cosas así. El bueno de Martin. Tenemos The Magicians también, que es una adaptación de un libro que se llama Los Magos. Una saga nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba con ese nombre. Nadie. Vuelve de Walking de la Pradera. De Walking de la Pradera dejó de serlo una tercera temporada. The Walking Dead la Pradera. Estamos en la sexta, creo. The Walking de la prisión. The Walking Dead vuelve en febrero, sí. Y una vuelta aún mejor, Esto nos hemos quedado cada Crocker cuando lo hemos visto. De la mano de Netflix, Netflix está trayendo lo mejor de cada casa. Nunca mejor dicho. Fuller House, que sería algo así. Bueno, es la vuelta de Full House, que en España se conocía como Padres Forzosos. ¡Oh! Y nos va a relatar las historias de 20 o 30 años después. De... Se hace mil, estaba esperando para decirlo y cuando más apuntado se me ha olvidado. Porque me ha señalado con el dedo y ha sido como un conjuro mágico y me he quedado en blanco. A lo mejor. Hace un cerro de años, ¿eh? Y la triste noticia es que no van a salir en Fuller House, no salen las hermanas Olsen. Tampoco pasa nada. Ni Mary Kate ni Ashley. Ninguna. Sí. No están ni Mary Kate ni la otra. Seguro que están en la cárcel. Están en drogas. Sí. De videojuegos, ¿qué tenemos, Kibo? ¿Qué tenemos en febrero de videojuegos? Esto te pues, va a gustar. Pues en la PC y en PS4, Street Fighter V. Esto es un temón. Si fuese una canción. Es un juegaco. Esto es un tema, Street Fighter V. Se te ha ido un poquito. ¿Lo vas a pillar para PC? Seguramente. Unas ofertas, yo creo. Sí, a lo mejor me espera que baje un poquito el precio, pero sí me lo creo que por 40 pavillos estará, ¿eh? Porque esto, no te jode, claro, esto en Steam, no, online, con gente como Helux, los jueguitos de Helux, que ya los traeré, volverán. Es decir, efectivamente. Volverán. Con Helux esto tiene que ser canela en rama. O con Ángel. Contigo también. Y con toda la gente. Con en general. Todos los amigos. Esto es canela en rama. Además es una oportunidad de poder utilizar el arcade stick que tengo ahí más muerto el pobre. Claro. Y poco más. Eso es lo que nos trae febrero. Street Fighter, Vinyl, The Magicians. Es que febrero es cortico. Tampoco no, puede traer mucho. No, pero ojo, es el mejor mes. Yo lo sigo diciendo. Es el mejor mes del año. Porque cumples años. Efectivamente. Claro. ¿Y qué nos trae marzo? Flores. En medio de las flores. Flores. ¿Eh? Pues Batman vs Superman. ¿Qué ganas tengo de esta película? Y el amanecer de la justicia. Ojo, mi pregunta es... Ojo. O sea, aquí hasta la música solo. Sí. ¿Por qué narices... ¿Qué seriedad? Es Batman contra Superman. Aparece Wonder Woman en la portada y sí. No la nombran. Hombre, también sale más gente aparte de Wonder Woman. Claro, pero en la portada salen ellos tres. ¿Por qué? Pero, o sea, es como si me dices... Yo te voy a explicar por qué. ¿Te lo explico? Me lo explicas. Lee la sinopsis, por favor. No quiero. No sé dónde está. Aquí, vale. Ante el temor de las acciones que pueda llevar a cabo Superman, el vigilante de Gotham City aparece... Es que voy a dejar de hacer el gilipollas, sí. ¿Vale? Aparece para poner a raya el superhéroe de Metrópolis, mientras que la opinión pública... Debate cuál es realmente. Joder, el héroe que me he perdido totalmente. El Hombre de Acero y Batman se sumergen en una contienda territorial, pero las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa amenaza surge rápidamente, poniendo en jaque la existencia de la humanidad. Básicamente, se van a pelear Batman y Superman. ¿Tú sabes quién se van a pelear? Va a venir un bicho grande. Va a venir Paco con la rebaja que se Paco con la rebaja y se van a juntar. Batman, mira, lo estoy pintando aquí. Mira, Superman y Wonder Woman. Y aparece y van a pegarse contra un bicho verde gigante. Aparece Aquaman. Se rumorea. ¿Aquaman no es el peor superhéroe de la historia? No. ¿No? ¿Seguro? Nah, no. Hombre, Namor está ahí, que es su homólogo. Es muy malo. Y encima está más loco. También dicen. ¿Tú sabes quién está loco? Bueno, también dicen que sale Flash. Se rumorea. Yo no estoy seguro, es que no he visto ningún tráiler. No, pero en el tráiler, no. Pues se rumorea que puede salir Flash, para aquello del universo de series sí, que estamos haciendo. Sí, y poco más. Bueno, la dirige Zack Snyder, que todos tenemos que tener fe, porque la dirige Zack Snyder. No sé quién es Zack Snyder. El de 300 y el de Watchmen. Ah, vale, correcto. Se nota. Y vamos a ver fe. A Ben Affleck como Batman. Y Ben Affleck como Batman, oye, mira, pues para hacer de Batman, mucha gente se quejaba de Ben Affleck como Batman. A ver, para hacer de Batman tampoco hay que ser muy buen actor. ¿Qué si tal, tú me dices Ben, yo te digo Affleck. ¿Qué tal tirado de eso? Soy Batman. A lo mejor lo dice mal, pero bueno, da igual. También se estrenan, a partir de ahora vamos a decir solo una película, es importante. Sí. A no ser que sean dos ahí super mega importantes. Con una suficiente. También se estrenan en cines Kung Fu Panda 3. Las aventuras del panda animado más majete. Súper interesante esta película. A mí la 1 y la 2 me gustó. Sí, no, de hecho, en el estreno de Star Wars vimos el tráiler y tenía puntazos. Tiene puntos. Yo creo que a lo mejor en el tráiler nos contaron todos los chistes. A lo mejor es un tráiler extendido luego. Sí, es un tráiler extendido. Luego tenemos la serie Divergente, Leal, ¿vale? Detergente. Convergente. Y una sorpresa. Insurgente. Y una sorpresa que se anunció hace dos días. Y una no sorpresa se que se... en cuenta. Efectivamente. Cloverfield 2. Monstruoso 2. que se supone que sale en Estados Unidos en marzo, perdón. Y aquí cuando salga. ¿No se estrenó Wonder Woman? No, hace tiempo que no se hacen. A no ser estrenos tochos como Star Wars o claro, cosas así, ya no se hacen. Hubo una temporada que sí que eran todos los estrenos mundiales, pero ahora ya no. También hay que tener en cuenta que como Cloverfield 1, bueno, monstruoso, no tuvo tanto éxito realmente. O sea, sí, bueno, ojo, sí. Recaudó 200 millones habiendo costado 25. Ya, pero no sí. Tuvo tanto éxito. O sea, no fue un exitazo de público, ¿vale? Entonces, a lo mejor por eso tampoco sale a la vez en todo el mundo, sino que va a ser un estreno normal. Bueno, yo no aporté, yo la vi pirata. O sea, yo la vi pirata. A mí me gustó gustó bastante, hecho. Pero lo que tiene bueno esta película es la campaña viral que hubo detrás de esa claro, película, se la montó de puta madre. Se la montó de puta madre, señor. Es que JJ es un... ¡JJ! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, caballeros? Pues bueno, vamos a las series. Vuelven series. En marzo vuelve Daredevil, que yo he empezado a verla ahora mismo, la primera temporada. Y Netflix. Está muy bien. ¿Netflix o Daredevil? Netflix en general como plataforma está bien. Netflix está muy bien. Y Daredevil, yo llevo dos capítulos, está bien, está muy bien. Pero la gente que la ha visto dice que está guay, yo no tengo ni idea. Claro, yo es que vi Jessica Jones antes, entonces... Tendría que ser al revés, ¿verdad? Esta me gusta más que Jessica Jones de momento. Y Jessica Jones no está bien, no está mal. ¿Qué vuelve también por ahí de series...? Agents of S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D. La cuarta temporada. Dicen que la tercera está bien. ¿Ya? Sí, dicen que la tercera está bien. Lo bueno que tiene esta serie es que sirve como de amalgama entre las películas. Sí, de es el hilo conductor entre las pelis de Marvel. Claro. Mira qué bien. Entonces también hay ganita de verla. Bueno, sí. Tendría que ver las cuatro primeras, pero bueno, da igual. Está guay, poco más. Series, he de decir, lo voy a decir, voy a bajar la música. Joder. Señores de internet, por favor, pongan más información de las series. No hemos encontrado casi información de las series que van a venir en 2016. Con el título, la fecha, fin. Y una fotico. Claro, es muy complicado. Porque no te quieren hacer spoilers. No, pero es que ni siquiera series. No me dicen series. Verás como en septiembre casi no hay ninguna. Verás. Pero de videojuegos es otro cantar. Gracias, Santi, por tu opinión. Gracias, nada. Pero es que los videojuegos es otra historia ya. Videojuegos es otro cantar. Vas a ver. Marzo, por ejemplo. Venga. Venga, exclusivos de PS4. Uncharted 4. Vamos. Muy rico. No, pero ese creo que se ha retrasado hasta abril, ¿eh? Está retardado. Pero el que sí que va a salir es Ratchet and Clank. Que no sé si ¿Reboot? ¿Reboot o...? Es reboot. Ah, yo pensaba que... Porque van a sacar una película también. Vamos. De animación. Entonces por eso han aprovechado la película de animación con el juego. Bueno, no sé. Van a hacer un reboot de la serie. Habrá que verlo. Es que no juega ningún Ratchet and Clank. A mí me caen bien. Y para PS4 y Xbox One, el esperado Dark Souls 3. ¿Xbox One también? Sí, de multiplataforma. No sé si saldrá para PC incluso. Para PC sale más adelante. He de decir que no he jugado ningún Dark Souls. Ni yo tampoco. Podéis llorar. ¿Y? A mí se me hace desagradable de jugar. Y es probable que juegue alguno en breve. Es probable. Es que te da, o sea, consigue lo que quiere, que es que te sientas mal jugando. O sea, no es un juego agradable de jugar. A mí me han dicho que sí, bueno, que es hay gente que dice que no es difícil, que es exigente, pero exigente es una forma de decir difícil. Difícil, sí. Vale, es difícil, pero que es justo. Es un juego, es difícil, pero justo. Si te matan, es que lo has hecho mal. Si lo haces mal, mueres. Punto. Ya está. Y tengo ganas de jugar, bueno. Ahora para Wii U. Qué gran cosa, de los pocos Wii U. Juegos que van a salir este año, porque este año... Está la cosa muy malita. Bueno, así menos dinero nos gastamos. Pokémon Tournament Battle, que no me atrae nada. No, pero es de los creadores de Tekken. Me da igual. ¿No? Ah, este es el Pokémon. Ah, ese, el Pokémon. Claro, es de dar hostias. No me interesa. Es el Pokémon. Vaya, y te viene con un mandito nuevo y tal. Y el remaster de Zelda Twilight Princess. Twilight Princess. Estoy a esto, la gente no lo ve, pero estoy juntando mucho reservado. El dedo índice con el pulgar. Kibou lo reserva. Reservado. Pues Kibou lo tiene. Se va a la mierda la nave hoy. Cabezazo contra el micrófono. Yo lo tengo reservado. Yo estoy a punto de reservar, no sé, no tengo dinero. Ahora prisa, que no, yo no. Resérvalo. Mira, le toco el brazo. Resérvalo en Amazon, que ya no te cobran por reservar. Vosotros no lo veis, que pero luego le está poniendo ojito. Que luego te lo cobran. Le está acariciando. Te lo cobran cuando te lo mandan. Vale, venga, lo reservaré luego. Marzo no sale. Espera un segundo, lo voy a reservar mientras que habláis de los siguientes. Y esos son los juegos, películas y series de este mes de marzo ya. Que también sabes por qué buen mes este mes. Ya lo he reservado. ¿Ya está? ¿Por qué es el mes de las flores? No, porque cumple años. ¡Oh, que cumple años! Febrero es más bonito. Abril. Aguas mil, el mes de las flores. Somos Piscis. Abril sí que en vez de las flores, ¿eh? ¿Abril sí? También. ¿Qué nos trae Abril? ¿Y cómo pues, viene Abril? Calorcete. Abril, pues Abril nos trae al Capi. Al Capi. Capitán América, Civil War. Odio las películas. Mira, mira, que me he puesto hasta un furgoñado. Odio las películas del Capitán América. Yo es que solo he visto la primera, la segunda la tengo pendiente. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Pero me han dicho que la segunda es la mejor que ha sacado Marvel en muchísimo tiempo, ¿eh? Es épica as fuck. El otro día vi la primera. La primera es que, joder, tiene una faena. Está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque está hecha como los cómics de los años 40, 50, ¿vale? En ese tono. Entonces, está bien hecha porque está hecha en ese tono, en plan de que Capitán América es bueno y nos va a salvar. Sí, es que es una campaña muy, muy de aquella época, muy de los años 40, muy... Pero lo malo es que a lo mejor no a mí no me cumple como peli la primera, pero bueno, la segunda la tengo en pendientes y en esta viene fuerte. Esta la vas a tener que ver, Kibou. Es que Civil War... Yo si quieres, te ¿quieres ver de qué va? Sí. Pues mira, la película continúa la historia tras los eventos de los Vengadores, la Era de Ultrón. Y narra los sucesos que se desencadenan tras un incidente internacional relacionado con los Vengadores, que hace que los gobiernos tomen la decisión de crear un sistema de registro para controlar a los superhumanos y un cuerpo gubernamental que determine cuándo son necesarios los servicios del equipo de superhéroes. Vale, se van a clasificar básicamente. Sí. Esta nueva situación divide a los propios Vengadores, entre otros superhéroes, ¿vale? Que crean dos bandos, uno dirigido por Iron Man y otro liderado por el Capi. Vale. Correcto, unos son pro-sistema y otros antisistema. ¿Cuál es el pro-sistema? Pro-sistema es el Capi. No, al revés, mentira. Pro-sistema es Iron Man. Mientras que se enfrentan entre ellos, también tendrán que salvar el mundo de un nuevo y terrible villano. Y es que yo no sé qué villano es, pero es que me lo huelo y tengo mucha ganas de verlo. ¿Jar Jar Binks? Jar Jar Binks contraataca. No tiene nada que hacer contra Iron Man. Va a ser el de los anillos estos, ¿no? El... Spoiler. No. Cállate. No, ¿por qué? Cállate. Yo qué sé, es una suposición. Bueno, sí, no, está... No puedo supon. No, ¿qué cojones? Estás suponiendo, ¿qué cojones? Sí, dilo. ¿Cómo se llama este hombre? El de los anillos. Yo lo sé. ¿Cómo se llama? ¿Te lo digo? Sí. Thanos. Con los pelos en las manos. También se estrena en cine en abril. El libro de la selva. De imagen real, ¿no? De John Favreau. Sí. Que esto quiero decir... Vimos el tráiler antes de los 15 minutos. Es verdad. El trailer lo vimos en la película de Star Wars. Es verdad. Correcto. Pusieron el trailer el único trailer de película que pusieron fue el libro de la selva. Mentira. Ah, el Kung Fu Panda 3. Y más. ¿Cuál más? Y un señor que cruza entre dos torres. Que ya está para bajar. Fíjate qué peliculones, los tres. ¿Qué The tres? Walking. ¿Qué el tres? El paseo. ¿Qué tres? Perdón. Es que con ese título tampoco puede ser The Walking. Qué tres trailazos, joder. Flipas. Pero eso sí, anuncio de... Pues eso, en cine tenemos así como petardazos gigantes. Hay más pelis, hay más. Pero no las hemos traído. No tiene, un momento. ¿Qué pasa? No, similitud entre Capitán América Civil War y Superman vs Batman. Básicamente, no es que sea un argumento parecido, pero sí. Ya, sí. Pues, o sea, lo mismo. Dos grandes dándose de leches. Y aparece un nuevo malo. Sí, pero yo le tengo bastantes más ganas a esta. Porque sí, Marvel es la luz, el brillo, la ilusión. Y DC es como más oscuro. Están intentando que sea más oscuro. DC. No, DC siempre ha sido más oscuro que Marvel. Eso es así. Metrópolis no sé yo lo oscura que será. Claro, ¿eh? Es que depende. Es que hablas de Batman y dices, pues sí. Batman sí. Pero el resto de superhéroes... Hablas de todos los cómics de la serie Vértigo y dices, pues sí. Sí, la verdad es que es más oscura. Ya que salen los entendidos. Pero bueno, totalmente. Series. Que sí, que de cine tenemos El Libro de la Selva y Capitán América como dos películas que yo podría ir a ver. Pero el resto sí. que van, se van a estrenar... ¿Sabes que El Libro de la Selva no vas a ir a verla? Calla, a lo mejor sí. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ya veremos. Claro, si llega el señor productora... Universal. Llega la señora productora de turno... Yo que sé. Invita. O Paramount. O yo que sé, quien sea. Paramount es un grupo de música. No, Paramount, qué grupazo. Bueno, a ver, series. De series, ¿qué tenemos, James? ¿Qué tenemos? Juego de Monos. No, esto de Tronos. Bien. Vuelve, Juego de Tronos, por fin. Temporada sí, sexta. Sí, ya era hora, hasta abril. Ya toca. Saldrán ya más tetas, saldrán más culos. Cada vez menos. ¿Quién morirá? ¿Quién morirá? ¿Y quién no? ¿Quién sobrevivirá? ¿Qué dices? ¿Quién morirá y quién no? 12 monos. Por eso he dicho lo de Juego de Monos. Efectivamente, aparte de Juego de Tronos... ¿Ya era temporada 2? Temporada 2 de 12 monos. La 1 ya la han echado, si no la pondría en la 2. Pues eso es lo que he leído en internet. Segunda temporada de Juego de 12 monos. Me extraña a mí eso mucho. Bueno, haber estudiado. La segunda de Scream, ¿qué te vi? También, la segunda temporada de Scream. La segunda temporada El 20 de abril del 90. Se está poniendo muy, muy de moda hacer series de pelis. Ya, porque no hay idea, ya. Porque, efectivamente, yo ¿y creo por qué que es una, que... ¿Y por qué una peli de una serie? ¿Farmacia de guardia? La película. Existe, ¿eh? Farmacia de guardia, la película. ¿Eso existe? Médico de familia. La guardia que nunca terminó. Algo así. La guardia final. O el retorno de Marcial. Hostia, eso sería The Living Dead. Bueno, también porque en... Marcial está muerto. ¡Spoiler gigante! ¿Y no me lo has dicho para la sección de noticias? Ha muerto Marcial. ¿Qué más series tenemos? La cuarta temporada de Orphan Black. Muy rica. Yo me quedé en la primera, he de decir. ¿De qué va Orphan Black? No te lo puedo decir. Spoiler directamente. Si te lo cuento, te lo spoileo. Si os gusta, la veis. Sí. Macros Delta. Y, efectivamente, la vuelta de Macros. Un anime maravilloso. Ah, claro. Eso. Es un anime. Ya decís anime, ya, pues eso. Macros es un anime de robots gigantes, de mechas. Que va por el capítulo 935, ¿no? Más o menos. No, pero hacen diferentes series. Estas sí. Macros Delta. Bien, bien. Que viene en abril. Y cerramos las series de abril. Claro. Con eso, Juego de Tronos, 12 Monos, Scream, la cuarta temporada de Orphan Black. Ojo, y... cuidado con abril, ¿eh? Agua Mil. Y Macro Delta. Y de videojuegos. Oye, de videojuegos, ¿qué pasa en abril? Cuidado que viene otra vez Wii U, ¿eh? Fuerte. Viene fuerte. Star Fox. ¿Y sigue teniendo los gráficos de, yo en de 64? ¿Cómo se llama la fiesta esta de juegos? ¿Cómo se llama? Gamergy, ¿no? Gamergy, no. ¿La última? Sí. ¿En E3? La de aquí que se hizo aquí en... ¿Games Week? Eso, Games nos Week. Invitaron. Games Week. Gracias a Game Week que nos invitó. Muchas gracias. Sí, hombre, los gráficos siguen siendo un poco ponzoña, pero bueno, a lo mejor ahora cuando venga en abril... Agua mil. Pues es más divertido, no sé, a mí no me gustó nada. Ya lo dijimos en el programa especial de Game Week. Star Fox de Wii U, bueno. No pinta muy bien, pero oye, a lo mejor yo sí me lo pillo. Sí, ¿no? A lo mejor es divertido. Sí, es que luego a lo mejor de Nintendo. Sí, el sistema de navegación con el mando hay y que tal. Confiar veremos. En Platinum Games. Veremos. Confiamos en Platinum Games. ¿Qué hay para Xbox One? Quantum Break. Este juego sí que está muy esperado. Quantum Break lleva ya tiempo oyéndose por ahí. Sí, el... pero la última noticia que ha habido es que no va a ser traducido al español, doblado. Ah, porque bueno. Es un juego un poco raro, atípico, ¿no? Digamos, mola decir atípico. Homónimo. Homónimo, un chupito. Porque tiene como una serie de imagen real con el juego a la vez. Ah, vale. Entonces, o sea que... no lo han doblado al castellano. Bueno, no pasa nada. Pero que es un juego muy esperado. ¿Será que no hemos es jugado? Exclusivo. ¿Será que no hemos jugado juegos? Ya. Quantum Break es de los creadores de este tipo de juegos como... Yo creo que son los creadores... El que sale el M-Page de protagonista. Quantic Dreams. No. No. Es esto. No, yo creo que estos son de los creadores de... ¿Cómo se llama el juego este de Xbox? Del escritor, de... ¿Alan Wake? Ese. Yo creo que son de esos. No lo sé. Creo que son los... No soy tan informado. Tiene que ser de alguno de estos... Sí. No, pero desde exclusivo de Xbox One. ¿Y de qué lado sois? Creo que es de viajes en el tiempo o algo así, ¿no? ¿Spoiler? Bueno, no, ya veremos. Pero ¿cómo? Ya está. Se nos va de las manos los spoilers ya, ¿eh? Mayo. Nesa. Mayo, Nesa. Mesa de las flores. Nesa. Madre tenemos, mía. Es que este año viene con 1200 películas de superhéroes. Estoy harto de los putos superhéroes ya. Pero no, pero a mí si lo siguen haciendo bien, o sea, películas entretenidas, claro. Que yo voy a ver al cine, me parece bien. X-Men Apocalipsis, chicos. Oh, Dios mío. La dirige Bryan Singer, el que ha dirigido las anteriores también. Correcto. Muy ricas. Desde el inicio de los tiempos, Apocalipsis, el mutante más poderoso que ha existido nunca, era... Ojo ahí. No cualquiera. Que no un moco de pavo. Era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de mutantes, convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años dormido, despierta en un mundo que no le gusta y... Yo que sé, un mundo que no te gusta. Se despierta con el pie, se levanta con el pie izquierdo y por ello recluta a un equipo encabezado por Magneto para acabar con toda la humanidad y crear un nuevo orden mundial. No tenía otro para escoger. Un martes. Se levantó un martes así doblado. No, un lunes. ¿Qué es peor que un lunes? Pues eso. Un martes. Un martes es peor porque todavía llevas el regomello del lunes y te queda toda la semana por delante. A este no le abres la puerta en el metro. Pero el profesor X, con la ayuda de Mística, ojo, hay cuidado, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás. Vale, ya tenemos otra película de superhéroes que, oye... Pero este es el mismo argumento que las otras dos. Que no, hombre. ¿Cómo que no? ¿Qué otras dos? Si nunca ha salido Apocalipsis. Jamás. Sí, pero esto es igual. Pum. No, hombre. Pasa que aquí vos lo de las películas de superhéroes no creo yo que no le... No es que no le gustan mucho, no, pero a mí no es que me entusiasman. Solo me gusta Batman. A lo mejor te gusta, porque también en mayo... Me señales, ¿eh? Te señalo. A lo mejor te gusta en mayo, que también estrenan un peliculón. Este, mira. Angry Birds, la película. Has acertado, es tu rollo, ¿eh? Angry Birds tiene que ser, ¿eh? Unos pájaros, porque les roban las crías. Unos cerdos le roban las crías. Le roban los huevos. Le roban los huevos. Ojo, ahí, a mí me roban los huevos y me, también me cabreo. Oye, este te ha hecho gracia. Gracia la ha hecho, este ¿eh? Te ha hecho mucha gracia, James. Es que se ha sentido identificado. Y joder, hoy el día, el día que me robaron los huevos, qué mal me sentí. Pues esto es, digo yo que el pájaro rojo, porque es el que es más, más... Pájaro rojo a pájaro azul, cambio. Se cabrea y va por los cerdos. Ya, no ya juegas, te he contado la peli. ¿Cuánto hace que no juegas al Angry Birds? Yo nunca he jugado al Angry Birds. Bueno, sí, bueno, he jugado está, en plan está. De... Vamos a probar de qué va esta mierda, yo qué sé. Cuando salió, hace 4 años. Pues eso. Con la primera imagen que te aparece en el Angry Birds, cuando le das a jugar, ya te han contado la película. La película, efectivamente, sí. Es la peli entera. Un fotograma. Os acabo de ahorrar 10 euros. Y Alicia a través del espejo. Efectivamente. Sí la quiero ver. También se estrena... Es, obviamente, es la... ¿La segunda parte? La segunda parte de Alicia Páez de las Maravillas. Pues una peli que no me gustó nada. Es la segunda parte de la versión de Tim Burton. De la versión de Burton. No me gustó nada. Esta continúa la historia, pero no la dirige Tim Burton. Mejor, correcto. Porque esa fue un poco... Pero imagino que tendrá la misma estética. No, por lo visto se parece el guion al de Angry Birds. Me parece que secuestran al sombrerero loco, que lo interpreta Johnny Depp. Hombre. Haciendo de Johnny Depp. Ya... Ya era el sombrerero en la anterior. Y en Piratas del Caribe. Y en, sí. Siempre ha sido el mismo. Le gustan los sombreros mucho. creo que va de eso. Creo que le secuestran y tienen que ir a ver. No sé. En el libro no se basa, desde luego. No, si va de eso, no. Pero vamos, creo que va de eso. No me hagáis mucho caso. Vale. No me he informado mucho. Pero tú te has informado de los videojuegos, Kimo. Sí. Videojuegos de mayo. ¿Qué viene en mayo? ¿Qué viene? Viene en mayo. Viene en mayo. Vienen. Yo vienen corriendo porque viene Mirror's Edge 2 haciendo parkour para correcto. La PC, para Xbox One y para PS4. O sea que es multiplataforma. Porque es de EA. Mirror Sports. Edge 2, que se llama, ¿cómo es? Catalyst. Iba a decir Cataclysm, pero eso es el WoW. ¿Os podéis creer que yo no me he pasado todavía el primero? Tampoco. Os podéis ir a la mierda los dos. En 10 minutos te lo pasas. Pero es de los es de los primeros juegos que me compré en Steam. ¿En serio? Te lo juro. Y no me lo he pasado. Yo me lo pillé de free en Origin. Hubo no sé por qué, pero lo tengo gratis en Origin y me lo compré en Steam. ¿Con dos cojones? Y un palito. Muy bien hecho. Dale dinero ahí. Que no tiene casi. ¡Junio! Bueno, venga, sí, sin subir la música ni hostia. ¡Junio! ¿Qué viene en junio? Porque este mes también vamos a hablar de dos películas así más importantes y luego ya el resto. Warcraft, ¿no? Kibou, cuéntanos, ¿de qué va Warcraft? De orcos. Warcraft, el de orcos origen y bichos dirigida pegándose. Por Duncan Jones. De orcos y bichos pegándose. ¿Tengo que leerlo? Hombre, sí, por favor. Madre mía, que es mucho. Es mucho, Nick. Estamos en el cole. Esta película nos traslada a un mundo de fantasía donde habitan especies distintas con humanos. Bueno, que he dicho, orcos, o enanos llenos de magia. Bueno, llenos de magia ellos no. El mundo. El mundo está lleno de magia. Ilusión. De hechizos, de aventuras y acción más allá de todo lo imaginable. Bueno, si habéis jugado a Warcraft, sabéis más o menos cómo es el... Lo que es el universo. Una espectacular historia de proporciones épicas sobre el poder y las distintas facetas de la guerra, con combates y batallas que definirán el futuro de la humanidad de una manera totalmente impactante. El tráiler es épico. Sí, el tráiler mola mucho. En las dos caras del conflicto están, de un lado, los humanos, liderados por la Alianza, y del otro, los orcos, con un sanguinario ejército conocido como la Horda. Que esto a la gente que le gusta un poquito Warcraft no se lo sabe. Es una historia, pues. Yo no estoy muy puesto. Pero sabes, Alianza y Horda, sabes lo que es. Sí, hombre, sí sé lo que es. Pero no estoy muy puesto en el mundo. Pero vamos, no va del WoW, ¿no? Va de lo que es el Warcraft. Warcraft. Anterior. Antes del WoW. Va del WoW, del Warcraft. Y oye, siempre. Yo creo que tiene muy buena pinta. Pero los trailers que he visto también se le nota mucho el CGI, ¿eh? Yo te iba a decir absolutamente lo contrario. Vamos a discutir tú y yo, ¿eh? Yo te iba a decir totalmente lo contrario. Me parece hiperrealista. Bueno, pues ya veremos. Veremos la peli, no sé. Y la siguiente... Diferencia de opiniones aquí. Ojo, cuidado el debate, ¿eh? El debate está en la calle. ¿Qué más pelis y la hay? Siguiente, Buscando a Dory. Buscando a Dory. Continuación de Buscando a Nemo, supongo. Continuación de Buscando a Nemo. Ahora veréis la sinopsis, si queréis. La dirige Andrew Stanton. ¿Es el de la primera? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. No sé ni quién es este señor. Yo busqué el dato y ya está. Correcto. Vale, a mí me gustó mucho. Ojo, cómo está el espacio. Va petardazo. Me gustó muchísimo Buscando a Nemo en su día. Es una de las películas que más me ha gustado de Pixar. Yo la he visto en el cine. Yo también la vi en el cine, sí, muy buena. Correcto, sí. Y bueno, por lo visto esta continúa un año después, ¿no? No sé. James, lee la sinopsis. ¿De qué va Buscando a Dory? Bueno, en esta ocasión, ¿vale? Las aventuras, en vez de centrarse en el pequeño Nemo, ¿vale? Sabéis, el pez payaso este. Ha crecido. Protagonista, básicamente. Que tiene una aleta más chiquitita. Más chiquitica, sí. su aletita especial, ¿vale? Pues eso, la peli se centrará en la olvidadiza Dory, os acordáis este pez azul, ¿vale? Que se olvida absolutamente de todo. Ahora os digo una cosa. Correcto, vale. Efectivamente, le ponía voz a Anabel Alonso. Mira, aquí vos, cuando quiere, ¿eh? No sé, cuando quiere, ¿cómo sabe? ¿Eh? Quien después de un año de la peliaguda búsqueda del hijo de Marvin, ¿vale? Nemo, iniciará un viaje hacia la costa californiana, ya no niana, para reencontrarse con su familia. ¿Cómo sabe quién es esta mujer, su familia? Si no se acuerda de nada. No, porque Dory lo que no tiene es memoria a corto plazo. A corto plazo. A largo sí tiene. Ah. Ella sabe que se llama Dory. Pero eso, no sabe qué ha hecho hace 5 minutos. Explica muchas cosas eso, claro. Pues para ello contará con la ayuda de Marvin, ¿vale? Que vuelve a aparecer, que devolviéndole el favor, le acompañará junto al pequeño Nemo y los amigos que conocieron en la pelea anterior, ¿vale? En el acuario de la clínica dental en la que estuvo atrapado. Spoilazor de la hostia. O sea, que básicamente son todos los personajes de la primera... Que van a buscar a la familia de Dory. Haciendo el viaje de vuelta. O sea, se fueron hasta Australia. No, pero más que de vuelta, van todos los que terminan la primera se van a buscar a otro sitio a la familia de Dory. Se van a la costa californiana. Salieron de California en la primera peli. ¿Ah, sí? No sé. Ah, pues, sí, pues será la sí, claro. Marvin se encuentra a Dory nada más salir del mar. O sea, nada más. Pues vuelven allí. Muy rico. Allí se está muy bien. Bueno. Una cosa que os voy a decir. No sé si he terminado. No, sí, ya hemos terminado, sí. Hay una cosa que surgió en Twitter, que decía, era una broma, que era que no iba a ser Anabel Alonso la que le iba a poner voz a... Dory. A Dory. Esto fue la cuenta de Merostation, alguna de estas que es de coña. O El Mundo Today, una de estas. Y la liaron. Y dijeron que iba a ser Yellow Mellow. ¿En serio? La youtuber. Entonces, molaba mucho ver la gente que contestaba en plan de... ¡Oh, qué mierda! No, en realidad tenía que ser Anabel Alonso, pero bueno, Melo es muy buena, se lo merece. O sea, había un montón de gente creyéndoselo que totalmente, se lo creyó, ¿no? A saco, y molaba mucho las respuestas que ponían, en plan de... Bueno, si es Melo, se lo perdonamos. Yo, a ver, o sea, lo que es no fijarse en quién tuitea según qué cosas. Eso es. ¿Por qué dices que no...? Kibou no da crédito. No da crédito. Como los bancos. Me lo creería, pero pues, sí, podría ser posible. Pero vamos, cualquier Kibou, cosa. Cuéntanos, por este favor. Youtuberil. Cuéntanos, que yo estoy en un sin vivir. Tengo que cortar el pelo, Vivo sin vivir en mí. ¿Qué videojuegos hay? También se estrena una película. Oh, Las Tortugas Ninja 2. Me la había comido totalmente. Ya, eso dijo ella. Y no, las películas últimamente de Las Tortugas Ninja no me gustan mucho. Todavía no he visto la anterior. La que sale, yo empecé a verla y la quité. La que sale Megan Fox, exacto. Todavía no la he visto. A mí me gustó. No la he visto. Vaya. Me gustó un plan de que es entretenida. Pues no, que no sepas que sale la segunda. Ya, sí, tiene Mutant Ninja Turtles 2. Sí. Bueno, y en videojuegos... Eso, tú dime, ¿qué sale? ¿Qué? Pero dímelo, ¿qué sale? No Man's Sky. Vale, gracias. Para la PC y PS4, ¿no? Y para PS4 también. Yo a este juego le tengo unas ganas especiales. Este juego, No Man's Sky, nos propone un universo, no es infinito, pero es casi infinito. O sea, con billones, con B. Bueno, a lo mejor es americano, a lo mejor son miles de millones, da igual. Con un montón, un cojón de planetas y de galaxias que se irán formando cuando llegue el primer jugador al planeta. Ese planeta se forma y ya se queda como esté para cuando lleguen el resto. Así, yo llego primero a un planeta y se genera un planeta acuático. Cuando llegues tú, ese planeta ya es acuático y tendrá lo que yo haga en ese planeta. Si yo hago una base, está mi base. ¿Sabes quién hacía eso? Spore. Correcto. Pero no lo hacía multijugador. ¿Sí? ¿Ah, sí? Pero no era tan grande. Hombre, no, es era que... una galaxia y con su sistema. O sea, imagínate las estrellas que hay en una galaxia. Con su sistema de planetas cada estrella. Y cuando alguien llegaba ahí, si tú tenías tu asentamiento, ahí estaba tu asentamiento en el online. Mola un montón. Pero claro, es no tiene ni la carga gráfica ni las posibilidades que tiene No Man's Sky. Aquí a lo mejor puedes ser un contrabandista en todo el universo y tienes tus negocios. O sea, Muy buena pinta, pero es un... O sea, promete mucho, a ver si lo consigue. Promete mucho, promete hacer un universo alternativo a la Tierra que tenemos ahora mismo. Es un universo alternativo si es que lo virtual. Malo, lo malo de estos juegos es que tienes que echarle miles de horas. Si lo hacen bien, yo se las echo. O sea, me refiero, si es entretenido, yo juego. Es como no, claro, Euro Truck Simulator, ¿vale? Que es un juego que parece que no tiene nada, pero a mí me mola y le llevo 200 horas al juego. Te va a decir, tú tienes cientos de horas jugadas a Euro Truck. Tienes que sacarte unas prácticas de camión y claro, necesitas unas horas. Me dicen, aparca un camión. Y te lo aparco. Y no. Si me dan un teclado, lo hago. Puede que lo haga. Si viene con teclado, te lo aparco. Si viene con teclado el camión, a lo mejor lo hago. ¿Pero no juegas con mando ese juego? No, por Dios. Eso, o con volante o con teclado. Y poco más. Esto es lo que nos trae mayo. Junio. Junio. En videojuegos No Man's Sky. Y en cine tenemos Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Buscando a Dory y Warcraft El Origen. Poco más. James está flipando. Sí, se acabó de leer lo que nos trae Julio. ¿No y lo se, sabías? Y no, tengo el culo en el techo. Se me ha torcido muy fuerte. Independence Day contraataque. De Roland Emmerich. Que vuelven. Que no han salido, que vuelven. No se llevaron la paliza suficiente la 1. No, Will Smith no terminó con ellos. No. De hecho, en esta ocasión no parece que vaya a volver Will Smith a las pantallas. Pero bueno, sí que aparecen Bill Pullman, que es el que hacía de ¿Pero sabes por qué no vuelven? De presidente. Eso. Y Jeff Goldblum, que es el científico que sabe. Sí, correcto. Vale. Y además volverá a estar, como he dicho, volverá a estar dirigida por Roland Emmerich. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale Will Smith? Porque creo que le matan en una misión. No es spoiler. No se lleva a gritar spoiler, loco. ¡Spoiler! Está dicho por no sé quién, pero está dicho. Está dicho. Por eso no sale. Es una forma de decir. Porque le dan, claro. Es que Will Smith nos pedía mucha pasta y le hemos matado. Básicamente, sí. Sí y no. Pero bueno, pues ya sabéis. Los marcianos vuelven a la Tierra y quieren matarnos a todos. Correcto, pues eso. Ese es el resumen. Básicamente, no, pero ¿de qué va exactamente? ¿De qué va? Utilizando una tecnología. Sinopsis. Sí, te la leo yo. Sí, por favor. Venga, pues. Pero no me la quites. No, perdón, perdón. Me sí, muero. Sí. Utilizando la tecnología obtenida de los extraterrestres 20 años atrás. 20 años atrás. 20 años. ¿Hace 20 años de esta película? Hace 20 años. Hace 20 años de Independence Day. Qué viejo eres, Kibou. Kibou, cada vez que graba, envejece 35 años. Le salen 10 canas. Tenía 11 años yo. Sí, tenía 11 añitos. Pues yo tenía menos. 9. Correcto. Las naciones de la Tierra, que temen el regreso de los invasores, como es normal, si vienen una vez van a venir más, han colaborado en la elaboración de un gigantesco programa de defensa para proteger el planeta, como el XCOM, básicamente. Ajá. Pero no es seguro que ese programa sirva para hacer frente a los avanzados e inauditos, ojo cuidado ahí con la palabra, recursos de los atacantes. Quizás solo la inventiva de unos pocos valientes pueda evitar la destrucción del mundo, que se encuentra de nuevo al borde de la extinción. Como siempre. No. Que, total, que siempre vienen aquí, nos dan de patadas. No hay más planetas. No hay más planetas. Nos dan cero. Madre mía. No, oye, yo no voy a verlo. Yo la veré por medios propios. Claro. Seguramente, no sé. La primera no me gustó mucho en su día. No me gustó mucho, la verdad. Y esta segunda, pues ya veré, no sé. Yo le tengo ganas por sí, no sé, pues me recuerda a mi niñez. Y ya está, Vicos Nostalgia. Ya, Vicos Nostalgia, poco más. ¿Qué más tenemos en cine? ¿Qué más es Tarzán estrenado? 3D. Tarzán 3D. Está, ¿era necesario? No. Tarzán 3D, ¿por qué? No sé, yo la he puesto porque es de las pocas que estrenan, así que pueda interesarme. Madre mía. De BFG. Este es el título provisional de la nueva película de Spielberg. De BFG. A lo mejor a día de hoy ya tiene nombre, pero yo cuando lo busqué en su día era de BFG. Madre mía. Ni idea. A lo mejor es de Big Food Game. Por ejemplo. Y aparte, no tenemos la película de Pokémon The Movie, de X, Y y Z. Correcto, de los tres juegos. La claro. Peli. Muy interesante. Y una secuela de la saga Bourne, que no tiene el título confirmado. Teníamos el caso Bourne, el ultimátum de Bourne. El Heber de Bourne. Las albóndigas de la abuela de Bourne. Pues tenemos muchas cosas. Algo de Bourne. Algo, lo que sea. Algo de Bourne. Y poco más tenemos ya en julio. Porque no hay ni serie, está de vacaciones. ¿El legado de Bourne? El legado de Bourne. Esa también existe. Esa es la, sí. La última. Sí, la sala de juego de Bourne. La lata de Bourne. La lata de Bourne. Y ya está. Y ya estaría. ¿Qué más hay? Ya nada más. ¿En julio no hay más? En julio no hay más. Nos acercamos a las vacaciones. O sea, que no hay videojuegos en julio. No. No hay videojuegos. Vámonos al mes de las flores. Agosto. Agosto. agosto, el mes de las chanclas. Que viene un peliculón. Y de los mojitos. Y de las flores. Y de los mojitos. De los mojitos escocidos. Cazafantasmas 3. Le tengo unas ganas a esta peli locas. Que son tres protagonistas distintos. Hombre, y tanto. Y tanto, y tanto. De hecho, mira, después de casi 30 años. Casi 30 años, sí, no me mires así. A esta me afecta a mí. Después de casi 30 años, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir Manhattan. ¿Cómo te escapas del infierno? ¿Por qué te vas siempre a Manhattan? Porque Manhattan es el centro del mundo, ya todos sabemos. Ah, vale. Ahora el equipo de los cazafantasmas está formado por un grupo de mujeres dispuestas a terminar con todas las amenazas paranormales. Yo le tengo muchas ganas. ¿Sabíais que a lo largo de los 90... Es decir, porque esta película les ha intentado traer la tercera parte de Cazafantasmas un montón de veces. Y a lo largo de los 90, Dan Aykroyd, que es uno de los Cazafantasmas, intentó poner en marcha la tercera película bajo un montón de títulos, incluso intentó hacer un spin-off. Y iba a girar en torno a que los Cazafantasmas tenían que ir al mismísimo infierno. Qué mal pintaba eso. Oh, pues a mí me gusta mucho más. Sí, tío. Pero... No sé. ¿Tú te imaginas que se encontrasen con demonios que han mandado allí? No sé. Y me molaría que en esta película, porque no sé si salen, pero me molaría un montón que saliese alguno de los cazafantasmas. ¿Algún cameo originales. Sale? ¿Cómo se llama este hombre? Bill Pullman. No, sí. Bill Pullman Bill es... Murray. Bill Murray. Creo que sí sale. O que salga Sigourney Weaver. Es que Bill Murray no quiso hacer ninguna adaptación porque decían que ningún guión le convencía. Ya, entonces por eso no quería hacerla. Es que Bill Murray, o sea, te mola un montón Bill Murray, como persona tiene que ser la hostia. Pero también es un poco especialito con las cosas que hace bien, tiene su fama. Yo quiero que salga Moquete. Luego hizo la película, que no va de nada con Scarlett Johansson. Los In Translation. No va de nada. No, es que no la he visto, no puedo decir. No va de nada. No puedo opinar. No va de nada. Pero bueno, agosto es un mes súper fuerte. Aparte de Cazafantasmas 3, que por cierto, no sé si lleva 3 o no lleva 3. A lo mejor lo llaman Cazafantasmas a secas. Es de decir. Puede que le quiten el 3, ¿eh? Puede ser. Aparte, se estrena Escuadrón Suicida. David, que la dirige David mañana. David Ayer. Ayer. Que no sé, James, ¿de qué va esto? Pues mira, yo te lo cuento. Cuéntame. Una agencia secreta del gobierno de los Estados Unidos dirigida por Amanda Waller. Sí. Llamada Argus, que no sé lo que es. Crea un grupo formado por supervillanos, el Escuadrón Suicida, ¿vale? Ejecutarán peligrosas misiones a cambio de acortar sus sentencias. O sea que donde transforma... vemos al Joker. Al Joker. Al Joker Meister. Al Joker Destripador. Al Joker Sparrow. Al Joker Meister. Si seguimos así ya. Ya pues venga, eso. Si no. Convierten a los supervillanos en héroes. Bueno, les convierten en mercenarios. Sí, pero... Es muy distinto. Pero les hacen ser buenos, entre comillas. Sí, les hacen hacer cosas buenas. Yo creo... No sé, es que no sé quién está en la... Está el... ¿Está Will Smith? Croc. No, idiota. No, como personajes está... Croc. ¿No Harley. Harley Quinn. Harley Quinn, Teda Queen. Sí, obviamente el Joker. ¿Y sale? ¿Que son tres más? No, es que son unos cuantos. Es que no sé quién son. Seis, no, creo que son seis personajes. Pero realmente no sé quiénes están. Es que yo vi el primer tráiler, cuando salió la imagen del Joker de Leto, que se montó este revuelo y tal, y no, vi muy poco más. Yo a esta película le tengo bastantes más ganas que a la de Superman vs. Batman. Y que la de Tarzán 3D. Y que la de Tarzán 3D. Hombre, y que la de Angry Birds. ¿Qué más se estrena en agosto? En agosto, ¿no estamos? Sí. Sí, en agosto. Star Trek Beyond. Más allá, sí, en español. Star Trek más allá. Ice Age, por favor, dejemos ya de hacer pelis 5. Los Vingueros 2. Los Vingueros 2. De torno. No, Star Trek más allá, que le tengo ganitas. He de decir que primero tendría que ver la anterior, que la 2 no la he visto. La de Into the Darkness. La que sale Cumberbatch. Sí, Darkness, Into the Darkness, algo así. Algo así, la tengo que ver, no la he visto todavía. Porque la primera es el reboot que hicieron así de películas con JJ. Esa me gustó bastante. Sí, es que son como muy de acción. Está muy guay. Mola bastante. Eso, también Ice Age 5, por favor. Es que era mi opinión, la de dejemos ya de hacer pelis de Ice Age. ¿Seguirás persiguiendo la ardilla la nuez? Sí, no sé, ya, basta ya. Yo creo que he visto 3 nada más. Es que no sé. Yo he visto 2. En las sagas grandes siempre me quedo en la segunda. Es que es para niños, es que es normal. Y mascotas. Y mascotas, que también es para niños. Ya está. Es lo que encontré en agosto. No sé ni lo que es, así que imagínate. No hay más. Mascotas, pues tiene pinta de que... No sé qué va, ¿eh? Mascotas. Pero tiene pinta de que ser... Si la puse por algo, es que no sé por qué la puse. Pues a lo mejor es una 3D de estas, una película de animación en 3D para niños. Mascotas. Mascotas. Pues eso. Y en septiembre, ya vamos a septiembre. Ya, ya vamos a septiembre. Ya empieza el fresquete. Como veis, series y videojuegos por esta época ya es difícil de encontrar. Entonces se encuentran películas. Claro. Septiembre, el mes de las flores. Ben-Hur. Ben-Hur. ¿Quién la dirige? Venga, te lo dejo decir a ti. Timur Bekmambetov. El mismo que viste y calza. Este es de Cádiz, ¿no? Este sí, este es de Cádiz, justo. ¿De qué va Ben-Hur? Pues es una adaptación nueva de la película antigua Ben-Hur, Judá Ben-Hur, de la que aún se desconocen muchos datos. ¿Va a durar 27 horas también? Seguramente, no lo sé. No, pero se desconoce mucho. Se estrena en septiembre, pero se desconoce. Se desconoce mucho. Yo os puedo decir de qué iba la sinopsis de anterior. Bueno, no sé si os acordáis que la de Warcraft, hasta que no salió el tráiler, no se sabía nada. Ya no, o sea, no, que consiguieron guardar bastante bien el secreto. Sí, esta pues está igual. En la bueno, pero Ben-Hur básicamente se sabe de qué va. ¿De qué va? De alguien. ¿De qué va? De gente. Ah, amigo, ¿de qué va? Cuéntanos de qué va. No lo he leído, no te preocupes. En la película original, dos amigos se ven enfrentados por sus ideas políticas. Es que se empieza. Dos amigos. Sí, sí, sí. Parece una comedia. Es una comedia romántica. Mientras que Ben-Hur, Judá Ben-Hur, no ve con buenos ojos las intenciones coloniales de los romanos en su Jerusalén natal, su antiguo amigo de aventuras Mesala se une al ejército romano y se convierte en oficial. La situación se complica aún más cuando Mesala traiciona a su amigo enviándole a galeras y a su hermana y a su madre a la cárcel. No obstante, Ben-Hur no piensa quedarse con los brazos cruzados y en cuanto tiene oportunidad, vuelve clamando venganza. Esto es Ben-Hur Civil War. Ben-Hur Civil War. Dos amigos que se enfrentan uno a otro. O sea, todas las películas no lo mismo. Superman vs Ben-Hur. Este verano, dos amigos que se enfrentan. Sí, te digo, que alguien haga un tráiler en plan. Dos amigos. En plan película romántica. La película que empieza. Este verano. Mal. Mal. Mal. Y hablando de, o del director de. O del. Del maquillador de. Del guionista de. Del maquillador de. Y hablando de películas románticas, ¿sabéis que se estrena también en septiembre? ¿Que esto os va a encantar ir con vuestras parejas? ¿Os acordáis de Bridget Jones? Del diario, es una película que vuelto. A mí me hizo mucha gracia, sí. El diario Bridget Jones. En forma de helado. Me hizo mucha gracia. Bridget Jones, baby. No el diario, sino el bebé. Bridget Jones, baby. El bebé de Bridget Jones. Que el bebé de Bridget Jones estará ya entrando en la ESO. Ya, bebé Bridget Jones. Sí, sí, no sé. Yo la veré, no sé cómo. No sé si me la alquilaré. Pues con tu pareja la verás. Netflix. Pero yo es la típica. Por Netflix. Por Netflix. No sé, la veré, no sé. A mí sí me gusta. Oye, Bridget Jones, baby, en septiembre. Pues muy bien. Veamos. En vuestras carteleras. Muy rico. Este verano. Se nos acaba el año ya. Madre mía, ¿qué mes más bonito? Horror Octubre. ¿Qué mes más bonito? Del 86. Vea, cómo se nota cada uno cuando cumple. Claro, cada uno cuando cumple. Uy, yo cumplo en octubre. ¿Y cumples cuántos? 30. ¡Qué viejo eres, tronco! ¡30 añazos! Tres décadas, un tercio de siglo. Eso no se le pregunta a un señorito. Un señorito. 30 tacos. Pero a mí puedes preguntarme. Un señorito no sé, a mí puedes. Sí. Doctor Extraño. Ah, bueno, digo, no ha ido a hablar. Bueno, sí, es el Cumberbatch, ¿verdad? Benedict Cumberbatch, sí. Además, bueno. ya ha salido alguna imagen. Sí, sí. Y joder, le pega muchísimo. Chiquitícar, pero le pega bastante. Muchísimo. Director Scott Derrickson. Sí, dirigida por Scott Derrickson. ¿De qué va? Correcto. Vale. Pues mira, aunque no hay ninguna información oficial acerca de la película, los rumores apuntan a que la trama girará en torno a un cirujano de Nueva York que, tras sufrir un accidente, tiene que dejar su profesión. Después de estos trágicos sucesos, decide viajar al Himalaya. Allí conoce a un curandero que le lleva a descubrir que tiene poderes psíquicos, que incluyen la telepatía, la proyección astral, el teletransporte. El pack de superpoderes. Sí, Starter pack. Efectivamente, hace la declaración de Hacienda. Y le enseñan a utilizar estas artes místicas para combatir el mal. Claro, para convertirse en un superhéroe. Programar el vídeo también es un superpoder. El vídeo. Sí. Es superprogramador que se llama, de vídeo. Pues, Doctor Extraño. Pero esto también es de Marvel o de alguna mierda de esto. Todo esto, yo siempre lo enfoco a que va a ir a los Vengadores 3. Todo esto es. Deadpool, no sé. Esto va a la Guerra del Infinito, Infinity War. Claro, Infinity War, los Vengadores 3. La Guerra del Infinito. Y aparte, eso ya me da hasta pereza y todo. A mí me gusta mucho el universo que está creando Marvel. Bueno, que sí, en la peli. Me gusta precioso, muchísimo. Es un universo precioso. ¿Qué más estrena? ¿Qué más estrena? ¿Qué más estrena? Gambit. Este también va para Universos infinitos. ¿Es malo? Se va la nave a la mierda. Casi destruyó el micrófono. Gambit, perdón. ¿Esto de qué va? Gambito. Gambito, el de Marvel. El de la Patrulla X. Qué asco de ya. Es cierto de superhéroe ya. Gambito es el tío que este que carga las cartas con energía, sí, y las tira, sí, sí, y destruyen ya cosas. Ves tú. Ya ves Truth. ¿Por qué hace una película de ese? Con lo guay que era ese personaje. Guay. Es un personaje. A mí de pequeño me volaba muchísimo. Sí. Por culo. Por culo. Kibou está. Está de un odiadoter. Joder. Estar de un positivo. Joder. Sí. Bueno, pues mira, esta no es de superhéroe. Hombre, qué novedad. Jack Reacher. El superhéroe. Never go back. Oh, never go back. O sea, nunca vayas hacia atrás. ¿No? Este verano. Nunca vuelvas. No, efectivamente. ¿Y eso de qué va? Jack Reacher, la primera Jack Reacher era de Tom Cruise. Es de acción, ¿verdad? Es de acción. A mí me gustó bastante, la vi en cine, de hecho. Y es en plan el emparedado de Bourne. es en plan las películas. Misión Imposible. Las películas de espías, acción, es que tiros. No llega a ser Misión Imposible. Es más como las de Bourne. Vale. Es así como más seria. Joder, es que las Misión Imposible no son nada serias. No. Tengo que ver la última Misión Imposible que me han dicho que está muy bien. Y es una película que le tengo ganitas porque la primera como pasó así como sin plan ni gloria, pero sí, me gustó totalmente bastante. Yo desapercibida. Yo la recomiendo bastante, Jack Reacher. Inferno, que no tengo ni idea de lo que es. También estrenan Inferno, que no, yo tampoco sé lo que es lo mismo. Y otra que yo digo que basta ya. Basta ya, señores. Underworld, Next Generation, que está Kate Beckinsale, va con bastón. Ya, lleva el andador, ya. Sí. Lleva política. El andador vampiro. Ya no. ¿Ya no es vampira? Tú no te has visto la última. Yo no he visto. Yo he visto tres, creo. Dos. Dos. Pues, en la tercera es donde deja de ser. ¿No? ¡Spoiler! No, ¡spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoilaco! ¡Spoileraco! Sí. Pero sí, sí, sí. Y nada, que, y yo nada creo más. Que. ¡Ah! Kibou. ¿Qué pasa? Lo que más me gusta de ti es que nos dices siempre los videojuegos que van sí, a salir. La verdad es que estoy súper informado sobre ese tema. Pues dime, ¿qué sale? Yo creo que este es un juego muy esperado por Santi. Si se termina los eso dos. Decir, no, continúa, si no. Se juega todos los demás. Claro. continúa, ahora te digo. El Mass Effect Andromeda, que también pasará para la PC y eso es multiplataforma para todos. Yo he de decir ¿qué tienes que decir? Solo juego el primero. Me gustó bastante. Y eso que me han dicho que es el que menos me va a gustar. El 1, sí. De hecho, el 2 es el que más le flipa a todo el mundo. Sí, sí, sí. No sé. Tengo que jugar el 2, 3. O sea, que tengo que jugarlos antes de octubre. Tengo una pregunta. Más jodido. ¿A quién te zumbaste? A la azul. Vale, correcto. A la... Podemos continuar. Lo dije en un programa de Melba. Sí, claro que sí. Pero sí. No está de más recordarlo. Recordemos que me zumbé al azul. Está 2016 agonizando ya. Sí, está. Noviembre. Ojo, este se lo voy a dejar que darle a James, que porque él hace más ilusión que a nosotros dos, yo creo. Mucho, hace mucha ilusión. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de David Yates. ¿Vale? Esto, yo creo que lo dijimos en el último ya, cuando salió el tráiler, en el último programa. Creo que hablamos de esto. Es probable, sí. Pero bueno, vamos a recordar, vamos a refrescar la memoria aquí a los oyentes de Melmac. Adaptación del libro homónimo, Chupito. Chupito, por el programa homónimo. Sí, bueno, y bromas pues, nuestras, ¿vale? Son bromas internas. De J.K. Rowling, o Joe, como le llaman los actores de las películas. Joe Rowling. ¿Por qué? No sé, la llaman Joe. Joe. Cositas. No preguntes, asúmelo. O sea, un spin-off, ¿vale? Que amplía el mundo de la saga Harry Potter desde el punto de vista de Newt Scamander, ¿vale? Un mago a quien le encargan escribir un libro sobre seres fantásticos. Se ambientará 70 años antes de lo narrado en las películas del mago. 70 años, o sea, en 1910 aproximadamente. Yo tengo una pregunta. Esto es, o sea, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Yo tengo entendido que es como un libro de texto que escribió J.K. Rowling, ¿vale? Uh-huh. Es que se vende también. Correcto, sí, de hecho yo lo tengo. Que te explica las criaturas. Y el de historia del Quidditch también existe. Qué chulo. Entonces, han cogido ese libro y lo van a hacer. ¿Cómo se escribió ese libro? Efectivamente. Ah, bueno, oye, me parece muy bien. ¿Cómo se escribió? Qué bonito. Eso es, la historia de cómo se escribió ese libro. Bueno, esta la veré en el cine seguramente. Yo sí, apuntarlo. Yo la tengo ganitas a Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Porque las películas de Harry Potter me gustaron mucho en su día. Menos la primera, que es un trufo. No, y también. La segunda es la que no. La segunda, la voz de Ron. La voz de Ron y el elfo. Uf. Dobby, a ti no te cae. Yo, muy Dobby bien. Yo le metía el calcetín en el culo. ¿Hablaba por el culo? Yo que le metía el calcetín en el culo a ya, Dobby. Pero hablaba, entonces, o sea, que hablaba por el culo. Pero esto toda la gente me dice que esto me pasa porque no me he leído los libros. De los libros es que le coges cariño, pues en las pelis no. En las pelis yo le odié. Y además se parecía a Putin. Jar. También odias a los Minions. Es el Jar y a los Minions. Es el Minion de Harry Potter. Bueno, ¿qué se estrena también en noviembre, aparte de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos? Trolls. ¿Que va de Trolls o de qué va? Va de Rubius. Por favor, Hola, Rubén, lo siento. Por favor, Trolls, tú que nos escuchas. Trolls es una película de animación de DreamWorks. Nueva, punto. Es todo y lo ya que está. Sé. Y, vale, ya, ¿no? Y ya está. Es de lo poco interesante que había en noviembre. Va de Trolls noruegos. Yo me los imagino Trolls... Espérate, que me está viniendo pero la ¿Trolls cabeza. De bosque, Trolls de puente no, o Trolls no. de...? Me parece que es de los Trolls con el pelo largo. Los Trolls de los 90, los que llevaba la gema 90. En el ombligo. Sí, creo que va de esos. ¿Puede ser? Puedes seguir hablando mientras que... Madre mía, o sea, yo tenía muñecos de esos Trolls. Como sea de esos, yo tenía, pero... decenas. Pero esos muñecos eran súper feos. Mi vecina tenía un cubo lleno. Un cubo que se dice pronto. Tú llenas un cubo de Trolls. Pero es que... Eso te metes en internet un rato y lo llenas de gamusinos. No, pero molaba porque tenían, o sea, eran básicamente todos iguales, pero les cambiaba la gema del ombligo, que siempre me da mucho asco a mí eso, que tuvieran una gema incrustada en el ombligo, y luego el pelito del mismo color que la gema, y los ibas comprando, los ibas coleccionando, bueno, comprando. Efectivamente. Mira. Sí, señor, sí. Lo acabamos de buscar en internet. Lo es. Nada más ver el pelete hacia arriba. Va de los Trolls de los 90. Oye, fíjate. Porque nostalgia. Because nostalgia. Sí, porque la gente que coleccionaba Trolls en los 90 ahora empieza a tener hijos. Entonces, esa gente te llevará a sus hijos a ver la película de DreamWorks. Y esta le comprarán los Trolls. Esta gente es muy lista. Pero creo que esto está muy pilla por pinzas. Hombre, esto yo no sé cómo será de qué irá, pero oye. De todas formas, yo, claro, antes de saber esto, yo pensaba que estaba ambientada en un streaming de Twitch en del League of Legends. Pero. No es la primera vez que los trolls salen en cine. ¿En Toy Story puede ser? Correcto. Ya salían en Toy Story. Sí. O sea que ya han hecho sus cameitos por ahí. Ay, pero mira qué bonito. Claro. ¡Uy, mira el troll! ¡Uy, mira! El troll. Nuestros oyentes lo están viendo también. ¡Uy, lo veis en pantalla! ¡Uy, sí, qué bonito sí, está! ¡Ay! Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Supongo que empezará así también esta película. Ha despertado la fuerza. Supongo que empezará también así esta película. En diciembre tenemos Rogue One, a Star Wars Story, ¿no? Una historia, un cuento de Star Wars. Una historia de Star Dirigida Wars. Por Gareth Edwards. Rogue One, Star Tiene buena Wars, pinta, ¿eh? Es el primero de los tres spin-offs, ¿vale? Que va a preparar Disney. Y lo mismo no está explotando Disney en la saga. Joder que no. Lo mismo le ha costado 1,000 millones de euros nada más comprar la marca. Ya, bueno, dicho, voy a explotar un poquillo. Los van a ganar con dos películas. Bueno, sí. Ese es el primero de los tres spin-offs que tiene preparado Disney. El segundo es una precuela de Han Solo, ¿vale? De la historia de Juan Solo. De Juan. Y eso, la que están preparando Disney y LucasArts sobre la saga Star Wars, el primer spin-off. Está dirigida por Gareth Edwards, que dirigió, no sé si os recordáis, Godzilla. Y correcto. Protagonizada por Felicity Jones, que salía en la teoría del todo. Felicity Jones, sí, vale, ya sé. Sí, muy sí, rica. Sí, sí. Correcto. La película va de eso. El Imperio ha ideado el arma más poderosa de todas. Pero un grupo de rebeldes se alza contra ellos. Ojo, que acabo de decir el Imperio. O sea, que se está... Esto va antes del episodio 7, ¿vale? Claro, es correcto. Al principio esto va antes del episodio 4, es decir. Efectivamente, ¿vale? Entre el 3 y el 4, ¿no? El Imperio ideado, el arma más poderosa de todas, pero un grupo de rebeldes se alza contra ellos y decide llevar a cabo una misión muy arriesgada: robar los planos de la Estrella de la Muerte. Wow. No lo consiguen. Vale, esto va. Sí, no, bueno, no. Esto va entre el episodio 3 y el episodio 4. Por ahí tiene que ir, digo yo, no sé, no soy un entendido de Star Wars, pero vamos. Sí, por ahí va. Claro, sí, o si lo consigue. Porque a lo mejor enlaza con el episodio 4. Es que tiene que enlazar con el episodio 4. Entonces, sí lo consiguen. Y eso es lo que nos trae. Algo más tiene que haber en diciembre, seguramente alguna de Marvel, alguna así, pero... Ah, no, una más. Espérate. James. O sea, lo he leído todo junto y me ha explotado la cabeza. No, por partes. No, ahora lo explico. Es que en el guión tenemos escrito, también se estrenan en cines Assassin's Creed y después pone Jumanji. Y mi cabeza lo ha unido todo y pone Assassin's Creed 2. Jumanji. Es una buena mezcla. Y no entendía nada, ¿vale? Pero bueno, se estrena en cine Assassin's Creed. Que creo que va, o sea, que está ambientado en el mundo de Assassin's Creed, del Animus, todo esto, pero que no es el primer juego. No, no tiene nada que ver con los juegos. Efectivamente. O sea, sí, está Abstergo sí. Y todo eso, pero es otra historia diferente. Y está ambientado, me parece, que en España. ¡Ojo! ¡Ah, sí! Creo que sí. Sé que sale, me saldrá, Magneto. Magneto, Michael Fassbender. Efectivamente. O Michael Fassbender, porque es alemán. Michael Fassbender. Y Jumanji también se estrena. El remake de Jumanji. Remake, reboot, para mí, es decir, que no es necesario. Pero lo no, porque esa película ya está bien. Es que yo creo que lo haremos también alguna vez. Tiene un final tan abierto y tan... Sí, tan sí. Dispuesto a una segunda película. Hace una segunda película. Que no hacía falta un remake. A lo mejor reboot. Es una segunda película. No. Confirmado que es la primera. Pues a lo mejor harán la segunda después de la primera. Se me parecía un poco cutre. Bueno, da igual. En fin. Pero bueno, estamos lo de siempre. Jumanji, Assassin's Creed y Rogue One, a Star Wars Story, es lo que hemos elegido como las mejores películas para ver en diciembre de 2016. A expensas de lo que vaya a surgir. Porque hay muchas películas. De las que no se ha confirmado fecha, películas, incluso alguna serie, algún videojuego. Pero hay mogollón, además. Que no sabemos, pelis. Por ejemplo, Kibo. Battle Angel, de James Cameron. Battle Angel. ¿Y dibujitos también al Avatar? Battle Angel, Alita. ¿Alita? ¿En serio? ¿Quién es Alita? Alita es Ángel de Combate. Es una película dirigida por James Cameron que está basada en un manga. Efectivamente, el anime. De los 89, 90, 90 91. Sí, 96, es muy, muy, muy 90. Y hablando de anime también, por cierto, va a salir Ghost in the Shell. ¿Este hombre va a hacer Avatar 2 alguna vez? Acabo de tocar con la mesa, sin las manos. En teoría, Avatar 2 en teoría salía en 2016, pero ahora pone, tú miras en IMDb, que lo viste esta tarde, y pone que 2017. Vaya. Vale, Ghost in the Shell. Que le vuelve loco a James. Me encanta. Pero en carne y hueso. En carne y hueso, sí. Son. Sí, esto es, sí son. Dirigida por Rupert Sanders. Bien. Que eso está ambientada, pues eso, en un futuro de anime. No sé si habéis visto anime. Y si no habéis visto, os lo recomiendo. Correcto. La película Standalone Complex mola mucho, de hecho. Las Crónicas de Narnia en la Silla de Plata, otra película de la saga Las Crónicas de Narnia, es que son muchos libros. Yo no he visto ninguna. Ni yo. Pues deberías. También. Sí, está muy entretenida. La del armario y... Yo es que no he visto, no sé. Qué perezo. Lo que sé es que el autor era súper amigo... Era súper amigo de... Este verano. Dos amigos. Los súper amigos. Se enfrentarán como Batman y Superman. No, bueno. Que el autor de Las Crónicas de Narnia era muy amigo de J.R.R. Tolkien. No, perdón. Sí, Tolkien. De Tolkien. Y que se prestaban ideas, ¿no? Otro. Qué correcto. Sí, lo que la saga de Narnia no son tres libros ni nada. O sea, son muchísimos libros. Entonces, pues creo que se hicieron tres pelis. Tres o cuatro. Ahora mismo estoy seguro. Y bueno, siguen haciendo. Poquito sí, a poco. Pero ¿serán los mismos protagonistas? No creo, ¿no? No, porque la serie de libros lo hace así. Dice, no, porque mueren. ¡Spoiler! No. El mundo de Narnia es un mundo para niños. Que solo pueden entrar los niños porque son los que creen en la magia y en toda esta historia. Entonces, según vas creciendo... Es como fantasía. Según vas creciendo, dejas de poder ir. Maduras y ya no puedes ir a Narnia. Como Totoro. Entonces, pues, se va renovando la sangre. Hay sangre nueva. Los Mercenarios 4 viene también en 2016. No sabemos cuándo, pero viene. Robapocalipsis, dos películas para estrenar este año. Los Mercenarios 4, un poco me estás hablando de los Mercenarios 4. Se ha habido otras tres ya, la 4. Es que las otras tres, cuidado ahí, ¿eh? Vamos a ver, esos festivales de testosterona. Yo puse la 3 en la tele y la vecina de abajo me llamó que le estaba goteando el techo de testosterona. Puede ser. Yo tengo muchas ganas de ver los Mercenarios 4. Además que mis expectativas han ido de 0 a 100, ¿no? O sea, la primera Mercenarios, la segunda, oye, qué chula, y la tercera fue la rehostia en vinagre. Correcto. Y la cuarta, pues ya tiene que ser la rebombaza. Rebombaza. Y ahora sí, por favor, equivoca mal. Robopocalipsis. Robocalipse. Robopocalipse. ¿No será la de TGV? La de FBT. No, es otra diferente. Dos películas de Steven Spielberg. Joder, Spielberg, ¿eh? Hombre, se lo hizo con la lista de Schindler y Jurassic Park, ¿eh? Es que te cagas. Con la siguiente, yo tengo IP. IP. Uf, las aventuras de Tintín, Los prisioneros del sol. De Peter Jackson. Solo ha hecho una. Pero este actor es de animación como la anterior, continúa, ¿no? Continúa la de animación. Qué grande. Continúa la de animación. ¿Otra de superhéroes? Venom. Venom, de Alex Kurtzman. Venom es un personaje gracioso. Venom me encanta. Sí. ¿Pero es Venom o es el agente Venom? No lo sé, pone Venom, Alex Kurtzman. Se estrena durante 2013. Es que hace poco que salió un personaje nuevo, entre comillas, que es el agente Venom. Y es como un Deadpool negro. O sea, con botas, armas, tal. O sea, no sé cuál será. A mí me gusta Venom de siempre, no sé. Y a mí también, pero ahí está. Existe. y Guerra Mundial Z2. Hacía falta. Que tiene un nombre como un móvil. Sí, sí. Z2. Z2. No sé, yo la Guerra Mundial Z1 no me gustó mucho, sinceramente. Y la última, Machete Kills in Space. In Space la discoteca. Machete Kills Again in Space. In Space. Boom, boom, buen Ibiza. No sé. Porque es que... Madre sí, no, no sé, a mí no me apetece nada ver esto. O sea, no he visto ni Machete ni este. O sea, ni necesidad. Sé que empezó como una broma. Sí, sí. Sí, un tráiler de coña antes de la película de Tarantino y de Robert Rodríguez. Yo creo que se le ha ido de las manos a Robert Rodríguez, pero vamos, muchísimo. Ponte a hacer PT. Ponte a hacer... No, PT. No, no, no. Ponte a hacer la de los robots gigantes, ¿cómo se llama? Pacific Rim 2 y déjate de tonterías. Por cierto, The Defenders, que es una serie que de Netflix... ¿Vale? Que va a unir a los superhéroes urbanos de Marvel, a Daredevil, a Jessica Jones, o sea, todos los que vayan sacando series, uh-huh, van a hacer una serie conjunta, como si fuesen los Vengadores, que se llama Los Defensores, que existe el cómic. Y también salen durante 2016, supongo que saldrá a finales de 2016. Seguramente. Madre mía, con los superhéroes. Madre mía, las series, 2016. Las series y la de película de superhéroes. Pero que también hay videojuegos aquí. Claro, hay videojuegos que no sabemos cuándo saldrán durante 2016. A ver, en la PC. Sí. Overwatch, que es esta, no se sabe cuándo va a salir, que la beta fue hace poco. Le tengo ganitas. Yo Overwatch le tengo ganitas. Y eso que lo he probado y yo le tengo ganas. Yo le tengo ganas, o sea, no es que me emocione muchísimo, pero es de Blizzard. Es que lo de que sea de Blizzard da un sello de calidad que no todos lo tienen. Correcto. Entonces le tengo ganitas. Doom 4, que va a salir para todas. Doom 4 tengo unas ganas también. Multiplataforma también. También tiene pintaza. Eso y Monster... sí, al 3 no he jugado. Da miedo, ¿eh? Le tengo que dar un candelita. Y Monster Hunter Online. Con el siguiente. Ojo ahí, ¿eh? Puede ser mi primer contacto con la saga Monster Hunter. Y tu perdición. Monster Hunter Online, el día que salga, a lo mejor dejamos hacer Melmac. Pero porque estaré jugando todo el rato. Este juego tiene un problema. Va por micropagos. Me cago en su madre. Es un free to play con micropagos. O sea, es un pay to win. Por eso digo que tiene sus... cositas. Ya se ha salvado, perdido ese Merman. Sí, bueno. O a lo mejor se pierde tu cartera. O a lo mejor. Porque es Monster Hunter. Me quedo con un PC debajo de un puente. Por eso digo que no vengáis arriba con el hype. Hype. Para PS4. Final Fantasy XV, que es para también Equipo One, que no se sabrá si. ¿Hacemos apuestas de si saldrá para este año? Ha dicho el creador, ha dicho que sí. Pero. No sé yo. 2017. En septiembre. Yo digo que septiembre sale el Final Fantasy XV. Kingdom Hearts 3. Que yo sí que creo que no va a salir este. Pero si, está, si en el E3 estaba... En bragas. Ahora en desarrollo. En el E3. Yo estoy jugando al 1. Sí. Pero es que... Y me está gustando mucho. De hecho, me está gustando más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Fíjate. Lo sabemos todos. The Last Guardian, que tampoco es, este no sale en 2016 ni de coña. Es que esto ya me pongo 5 pavos. Pues sí, tiene que estar ya desarrollado, tío. Tienes 5 pavos con chavalín, estos. Pon la pasta justo aquí. Last Guardian, otro que le tengo unas ganas abrumadoras, que también sale para la PC. Ah, no, este es solo de Play 4. Es exclusivo. Pues me compraron la Play 4. Correcto. Sony Deep Down, que no sé ni lo que es. Sony, por favor. Sony. Queremos jugar al The Last Guardian y no tenemos PS4. Por favor. Ahí en tu mano. Yo que sé, aunque solo sean 3. Exacto. ¿Con las que hacéis al año? ¿Con 3? ¿Qué? Seguro que os sobran. Seguro. Perdón, ¿qué decías? Más, Deep Down. Que Deep Down no sé ni lo que es. Deep Down tampoco, un juego. Pero es un juego profundo de cojones. Sí. Deep Down. Pero muy profundo. Como Johnny Deep Down. Como la última película de Sasha Grey. Vamos. ¿Y qué más tenemos? Dishonored 2. Dishonored 2. Que yo juego al... ¿Has jugado al 1? Nope. Bueno, sí lo he probado, pero no me lo he pasado. Vale, ¿Kibogo has jugado al 1? No. ¿James ha jugado al 1? Sí. Por fin alguien que ha jugado al 1. Y me ha gustado. ¿Eres tú el que ha jugado al 1? No. Sí. Tiene una estética muy Bioshock Infinite, muy así, forma de cartoon. Está muy guay la historia. Y el 2, no sé si os acordáis en el E3, pero la historia sigue... Sí, además la protagonista femenina, ¿no? Correcto, sí. Bueno. Enlaza, ¿vale? Con el 1, entonces chachi. Y para Wii U, Zelda Wii U. Eso es lo que Zelda dicen. U. Eso es lo que dicen. Que además confirmado en el último Nintendo Direct. Sale último, este año. O penúltimo, perdón, que el último era de Pokémon, creo. Saldrá para NX. Que salía para Wii U. Saldrá para Wii U. Confirmado. y supongo que para NX también. Este va a ser como el Twilight Princess. Sí, es el puente entre un consolas, puente, ¿no? Que es una poco putada. ¿Y para la One? Y para Xbox One, también así sin fecha determinada, en 2016 tenemos... Gears of War 4. Que los dos primeros... Están muy chulos. Porque el tercero y el le han llamado 4. Gears 4, no Gears of War 4. Ah, bueno, Gears 4. ¿Cómo? Ah, bueno, ya, yo tengo el Judgment, no es 4. Sí, no sé por qué le han quitado el of War. Pero porque... no sé. Gears 4 la han llamado. Pero da igual. Porque es el cuarto de la saga. O sea, no sé qué, no sé a qué el cambio de título. Ellos sabrán. Luego está el Fable Legends, el Fable, sí. Que va a ser online, multijugador online. Yo el Fable jugué al 2 nada más. Y me gustó mucho. Pues esto va a ser multijugador online. Pues nada, no creo que lo juegue. Xbox One no me enamoras nada últimamente. Es de Molineux, ¿no? No sé, yo creo que no. De Peter Molinex. Correcto. El Vendehumos. El Vendehumos. Y Crackdown 3. El del Godus. Hay una cosa muy graciosa. No sé si escucháis el podcast Game Over. Alguna vez lo he escuchado. Pues a Peter Molyneux le ponen voz de argentino. Y es que ahora yo le veo y es que para mí tiene voz de argentino. El Vendehumos. El Vendehumos. Es el Vendehumos. ¿Viste? Y este es el 2016. Este ha sido 2016. Oye, vamos a ver. De 2016, ¿qué es lo que más esperas con ganas? O sea, que dices que no puedo con el hype. Mira, de series... Ahora que me he enterado de 12 monos, 12 monos. Me he enterado ahora. Tienes monos. Tengo 13 monos. Juego de Tronos, así para que haga pareado. Esas dos series son las que más ganas tengo. ¿Mm? La peli de Harry Potter, ¿vale? Y de videojuegos, pues un montón. A cholona. Sí, es que incluso juegos de consola, que yo no tengo ninguna consola. Incluso juegos de consola. Vendré a casa de alguien. Sí, seguramente. Kibo, ¿qué es lo que más esperas? Yo quiero ver el Zelda de Wii U. Pero con mayúsculas. Con mayúsculas. A tope. ¿Pero el Zelda HD o el Zelda Wii U? El Zelda Wii U. El nuevo. Nada de Twilight Princess. El new Zelda de Wii U. Tengo ganas de ver la de Batman vs Superman. Me apetece verla. Y de series, pues también Juego de Tronos. Y así, nuevas, no me atrae así ninguna. No. Yo, y la de Rogue Squadron también quiero verla. Efectivamente. Yo, ahora que... yo de 2016, de películas, Civil War, pero es la que tengo más ganitas. Una puntualización. Perdóname, Santiago, es que si luego se me olvida. En este 2016, no hay ni una peli en la que salgan dinosaurios. ¿Qué está pasando? La vida va mal. Perdóname, la vida se abre camino. Bueno, lo que más espero para 2016 en cine es Civil War, la película de Warcraft. Y el spin-off de Harry Potter. Esos son los tres que más me llegan al kokoro. Corazón en japonés. Correcto. Y bueno, la Star Wars no la veré porque es Star Wars, qué cojones, claro. Pero no me llama tanto. De series de Los Defensores, que ahora que he visto Jessica Jones y estoy viendo Daredevil. Los Defensores me llaman muchísimo porque es que están muy bien hechas las series. Tienes que verla. Y de juegos, espero con todo mi corazón, con toda mi ansia, que The Last Guardian salga en PS4 y en PC. Por cierto, ¿no? En la PC no va a salir. Yo que sé, pero no hemos dicho que este año sale Cuphead también. Coño, Cuphead, hostias. No lo he visto que salga este año. He dicho dos palabras, es súper seguida. Creo que no sé si va a salir este año, ¿eh? Ponía que sale este año. Ya está, ya lo dices tú. Esperemos que salga Cuphead. Cuphead sí. Es el juego este que parece así dibujado por Walt Disney en los 40. Efectivamente. Pero que solo son de monstruos de jefes finales. Sí, es un boss rush que se llama. Efectivamente. A mí sí me gusta. Pero sí, bueno, y hasta aquí el tema de... Vamos a ver qué... Yo creo que ya está bien de hablar de cosas del 2016, ¿no? Ya hemos no... dicho unas cuantas. Sí. Basta ya de 2016. Bueno, sí, no, vamos a seguir. ¿Qué opinará la gente de 2016? También opinas. Pues les preguntamos a nuestros tuiteros. Un momento. Le preguntamos un momento. Sí. Porque vamos a hablar de oyentes. Sí. Yo estoy enfadado con ellos. ¿Estás enfadado con los oyentes, por favor? ¿Qué pasa? Estamos regalando una camiseta en nuestro Twitter y no está participando nadie. Y estoy enfadado. Uh-huh. Estoy enfadado. Bueno, hombre. Si queréis participar en el sorteo, porque es un sorteo. ¿No? Sí, es un sorteo de una camisetica de Star Wars Family Star Guy. Wars. Tenéis que decirnos en Twitter con el hashtag Best of Melmac, lo mejor de Melmac en inglés, Best of Melmac. vuestro episodio favorito de lo que llamamos de Melmac. Exacto, es así muy de fácil. Así de sencillo. Así, nos tenéis que seguir, eso sí, y claro. Decir ¿cuál es vuestro episodio favorito? Y ya está. Ya está, ya está. Ahora están participando tres personas. Yo no digo más, no sea, digo más. Tenéis muchas tenéis oportunidades muy de ganarlo. Fácil. Y una es mi prima y la otra ¿quién es? O sea que básicamente es, nos dais follow en Twitter, ¿vale? Nos seguís, sí. Usáis el hashtag de Best of Melmac y nos decís cuál es vuestro capítulo podcast y preferido y de Perdidos en Melmac. Y ya está. ¿Y qué les hemos preguntado? A lo que estábamos. Seguimos. Les preguntamos a nuestros tuiteros. Que por cierto, podéis seguirnos en Twitter, arroba en Melmac, yo lo dejo ahí. Correcto. Que qué era lo que esperaban con más ganas, o sea, lo que estaban, que no aguantaban más, de este 2016. Y esto es lo que nos contestaron. Pues mira, arroba it's dark one. O sea, es alguien oscuro. Sí. Oscuro. Oscuro, como decimos en Madrid. Correcto, vale. Yo la que más espero es. Hombre, es Animales Fantásticos, ¿de dónde encontrarlo? Sin duda. Me caes bien. Claro, porque es fan de Harry Potter. El universo fan de Harry Potter. El universo de Harry Potter. Harry Potter. Es maravilloso. Arroba bicicleta gris, joder. Qué bonito, ¿eh? Qué gran nick. Qué bonito, ¿eh? Espera, Pesadillas, La Vuelta de Independence Day y Animales Fantásticos. También. También un chupito. Animales Fantásticos, bandos, Animales Fantásticos. Neves Uchan desde Sevilla, y pongo desde Sevilla, lo pongo porque sale en Twitter, pone Neves Uchan, Sevilla. Dijo, ¿poco yo? Desde Sevilla. Ah, te pone la localización. Sí. Pero sí, siempre sí. Desde Sevilla o estaba en ese momento en Neves Uchan, hemos pillado. A lo mejor estaba en Sevilla, a lo mejor estaba, no sé. Sevilla, Sevilla la nueva. Perdió su silla. Después de esperarla mucho, al fin va a volver Sailor Moon Crystal. Ojo que no lo hemos dicho. No lo he puesto, pero mira. Sailor Moon. Con la tercera temporada, ojo, cuidado. Correcto. Sailor Moon. Qué patas más largas tienen esas chicas, ¿eh? Y si qué ojazos. Sailor Moon. Y qué patazas. Y qué espalda más corta. Y qué en general. Eso, pone con la tercera temporada y una sonrisica que le devolvemos desde aquí, así, mira. Arroba Cruciobal48 desde País Vasco. Los tenemos localizados a todos. Porque también tenía la geolocalización activada. Ah, haberla quitado. Haber estudiado. Quiero ver cómo la lían con Star Wars Rogue One, ¿vale? Deseando que vuelva en Shimoneta, Zuko Yegi, Nosouma, el Grimm y S.H.I.E.L.D. Yo, los dos animes que ha dicho no los he visto. Yo tampoco. Creo que Shimoneta es un anime, no estoy seguro. Shimoneta, sí. Shimoneta Bayonetta. Correcto. Julieta. Y S.H.I.E.L.D. también, ¿no? Y S.H.I.E.L.D. Bayonetta. Arroba. Tenemos una baja. Se nos cae la nave. Equivo, ¿quién más? Nos dice arroba cosas? Miki Alunizado, que no nos escribe nunca. Hola, Miki. Que se lo agradecemos desde el corazón. Que por cierto, también nos ha enviado un audio. Sí, ahora. Luego lo vamos a poner. Luego ponemos el audio. No, espera, X-Men Apocalipsis Deadpool, Los Odiosos 8, la peli de Warcraft. Y la nueva temporada de Black Mirror. No me ha puesto la nueva temporada tampoco de Black Mirror. Que no sé si sale en Netflix. O sea, la ha comprado Netflix, pero no sé si sale este año. Ah, bueno. Y a ver tema qué de licencias, me imagino, ¿no? Ha comprado licencias y no sé si la saca. Yo he visto todo lo que he visto de Black Mirror, me parece fantastiboloso y lo aconsejo muchísimo. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, eso, como dice Miquel Onizado. Arrobaninte Manu dice así. Mafia 3. Y unos ojicos así como haciendo chiribitas. Ah, pues no hemos puesto Mafia 3 tampoco en los juegos, ¿ves? Ah, se nos ha faltado muchísimo. Pero mola que no... O sea, que haya cosas que no claro, se repitan, exacto. Porque así ellos también nos dan información. Efectivamente, va a salir Mafia 3, chicos. ¿No sabéis? Que no tengamos hacia todos nosotros. Yo no he jugado a ninguno. Está ambientado en los 70. Eso sí lo sé, que son así muy funky, muy pelo afro, muy... Me gusta, te va a molar. Me gusta. Muy pimp. Me gusta. ¿No puedo estar a todo? No puedes estar a todo. Bueno, pues a ver qué nos dicen aquí. Kibo. ¿Me toca a mí? Sí. Arroba hot design. Hot design X. Bueno, a lo mejor termina de hot design. Yo tengo muchísimas ganas de que empiece la serie Vinyl, que parece muy prometedora. No sabemos de qué va. Es de Scorsese. Es la de Scorsese, pero... Seguro que va de mafia. A lo mejor va de música. Seguro que va de mafia. A lo mejor es musical. A lo mejor va de música, es, ¿no? Es Glee. Claro. Glee mafiosos. Vinyl Glee. @nixinbox nos dice, además con exclamaciones y todo, yo quiero ver qué hacen con Apocalipsis en la de X-Men. Pues le han cambiado el diseño para empezar. Sí, o sea, sí, mal empezamos, ¿no? Sí. Nada, es que el diseño tampoco es... No era sí, bueno, tenía el pintalabios de Joey. Tenía pintalabios de Joey. Y iba rapado, pero bueno, poco más. Pero otra que quiero ver, nos dicen, ¿vale? Otra que quiero ver, la patata que sale... Otra que quiero ver, la patata que sale. Que se deshaga el corazón de pensar en ello. Ah, vale, vale. Digo yo. O lo que quiere decir es que la patata de mierda que van a hacer. No lo sabemos. Ah, bueno, sí, pues probablemente. Explícate, que se explique. Sí, sí, sí. Sí, porque después lo explica. Pone, mira, no sé muy bien qué esperar, pero ya me he comprado el póster. Ah, bueno, ya con póster la cosa cambia. La peli de Warcraft, ¿no? Y la nueva de los cazafantasmas, por favor, que no la cagan, dice. Pero si te compras un póster, ya está. Mira, ya pasa. Sí. Vamos a ver. Cómprate un póster y ya está. Ahí me tocan los que son parcos en palabras. @mitogarcia13 dice Sense8. Y ya está. Pero supongo que será la segunda temporada, porque la primera ya está. ¿Para qué quieres saber más? No sé. Sense8. ¿Qué es lo que más esperas? Pero Sense8. Es que son 140 caracteres y puedes ahorrar. Y ahorra un montón, ahorra como 125. Pues muy bien. Pues mira, Sense8, la segunda temporada. La primera la tengo que ver aún. Yo no. @soyanabel, que hacía mucho que no nos escribía. Hola, te tenemos controlada, te echamos de menos. Tengo que decirlo. Hola. Dice, lo mejor será ver la nueva temporada de X-File mientras espero la llegada del 2017 con lo nuevo de Twin Peaks. Vamos allá con Twin Peaks, que no tiene años. Hola, soy Anabel. Creo que se van a juntar Laura Palmer y Marcial. Y van a Apocalipsis. Anabel es los 90. Sí, toda ella. Toda Anabel. Los 90. Es ella. @josepejose nos dice, machete mata en el espacio, así con pero mucha, es que ya, mayúsculas. Si ya dicen machete mata en el espacio, ya no suena peor que machete in the space. Kills again in the space. O sea, no es lo mismo. Así, en español, mata de nuevo. Yo es que como no he visto la primera. En español pierde fuerza. Sé que en la primera sale Lady Gaga, pero poco. En la primera mola, bien. Menos uno. Y para terminar, @wasp91. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Dice, lo que me despierta más curiosidad en 2016 es Buscando a Dory y el Zelda de Wii U. Oye, el Zelda de Wii U, a ver si sale, de verdad. Sí, yo tengo unas ganitas. Aunque he de decir que al penúltimo que salió, al último, no sé, el Skyward Sword. Sí. Ese. No, lo tengo ahí sin abrir. Ah, eso es que te ha gustado. Es que no lo sé, lo tengo sin abrir ahí. Pues por eso te digo. Tengo que jugar. Eso es interés. Y tenemos un mensaje a nuestro contestador, que nos ha dejado Mickey. @MickeyElUnizado. Claro, MickeyElUnizado. Que vamos a ver qué nos cuenta. Dale caña. Yo sé que estaba así un poco cansado, debería estar andando por la calle. Vamos a ver qué nos cuenta. Santi del Alpe. Boas. 2016 se presenta muy interesante en el tema del ocio. En películas tenemos un montón de estrenos con temática de superhéroes, como por ejemplo la nueva de Capitán América Civil War, El Escuadrón Suicida o Deadpool. La verdad es que pinta muy interesante, pero hay una saturación tremenda de la misma temática, es decir, de superhéroes. Confío en que suplan esa carencia o ese fallo cambiando un poco la forma de contar la historia, alternando la estructura, dándole más profundidad a los personajes. En cuanto a series, no estoy muy al loro, porque estoy siguiendo series que ya están terminadas, pero, por ejemplo, hay una que me encanta, que es Rick y Morty, y estoy esperando a que salga la segunda temporada entera en castellano para devorarla. Y en cuanto a videojuegos, pues no estoy muy al tanto tampoco en las consolas, pero Steam está llevándose mi alma muy fuerte, y mi lista de deseados no para de subir. Entonces el objetivo es hacerse con las rebajas adecuadas para seguir viciando como un loco. En general, espero que en 2016 sigáis subiendo más programas, todos los que sea posible, porque es una gozada escucharos. Y nada, que todos disfrutemos de lo que viene en 2016. Un saludo. Adivina la canción. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. ¿Aún no sabes de qué canción estamos hablando? Radio Futura, Escuela de Calor. Puedes seguirnos en Twitter buscando @ en Melmac. También nos puedes encontrar en Facebook buscando Perdidos en Melmac. En iVoox y iTunes como Perdidos en Melmac. O enviarnos un correo electrónico a perdidosenmelmac@gmail.com. Vamos. Esta canción me encanta y me entristece a la vez. Efectivamente, tengo los mismos sentimientos encontrados que tú. A mí se me pone la piel de pollo. Y de... ¿Pollo, pollo? Bueno. Kentucky Fried Chicken. Correcto. Bueno, vamos a ver lo que nos comentasteis en iVoox la última vez. Por cierto, una sugerencia a los señores de iVoox. Que dejen dar espacio en los comentarios. Porque... Sí, se junta un barritiburrillo. No, porque no te deja del espacio cuando tú comentas. ¿Un intro? No te eso, no hay intro. Entonces, como que se juntan. Pues muy mal, muy mal. Y son difíciles de leer. Bueno, vamos a leer la parte con spoilers. A lo mejor deberíamos no leerla. Exacto, correcto. Vale. Por favor, equipo adelante, ¿quién nos escribe? Sir Nexus. Hola, Sirk, perdón. Gracias por agrandarme la letra. Nada. Buen programa, caballeros. Os dejo mis recomendaciones también. Para estas navidades, ¿no? Sí, la recomendación para estas navidades que ya son para el año. Película, La vida secreta de Walter Mitty. Muy buena película, si no la habéis visto, sí, muy recomendada, sí, muy rica. Buena, muy aventurera, muy aventurera. Serie, Criando Malvas. ¿Qué, Criando Malvas? ¿Cuál es Criando Malvas? Esa se canceló en su día, creo que hay una temporada solo. Sí, pero en español se hizo de otra manera. Esto es latino. No, Criando Malvas es en español. Es, ¿sí? la del que tocaba a la gente y la mataba y la tocaba y la... No sé quién, Daisies. Sí, pero... Ah, vale, Pushing Daisies, algo así. Algo así es. Sí, que es verdad, sí, me acuerdo cuál era, sí. Sí, tocaba a la gente y la mataba, tocaba a la gente y la resucitaba. No sé cómo era. Algo así era, pero solo lo podía hacer una vez. No, que resucitaba gente. Criando Malvas. ¿Y qué más nos dice Sir Nexus? No, pero ya está. Sí. Juego. The Binding of Isaac, Rebirth. Yo me quedo con el Afterbirth, que es el siguiente. Libro el 8. Y de Star Wars, que dice spoilers y no vamos a decirlos. Dice, en cuanto a Star Wars, episodio 7, spoilers. A ver, espera. Sí, nos cuenta el mayor Deus Ex, que no podemos decirlo. Nada. Sí, que es una película, la pasada de Star Wars, que es una pasada de película. Y a partir de aquí, pues aquí. Es una... Nos dice también que... Que lástima que no hagamos más programas. Hombre... Estamos cumpliendo bastante. Eso digo yo, lo he dicho al principio del programa y lo voy a decir. Sir, se nota que no has estado en los inicios porque antes éramos mucho más irregulares. Podríamos intentar hacer dos al mes, pero eso ya no... Sería complicado. Sí. Y más. Nieves González nos dice... Bueno, pone Nieves Uchan a la palabra, así que es Nieves Uchan. ¿Desde Sevilla? No, está en Nieves. ¿Desde Sevilla? A lo mejor lo escribió de otro lado, pero bueno. Muy chulo el programa, chicos. El Principito es sin duda mi libro favorito de todos los tiempos. Durante el instituto elegí analizarlo para la clase de filosofía y mi profesor me limitó a analizar solo algunos personajes de los que aparecen en el libro, porque si no, mi trabajo de instituto tenía una longitud de tesis doctoral. Ayena. En otro orden de cosas, estas son mis recomendaciones para las navidades. O para 2016, ya hemos dicho. Película Jurassic World. Muy bien escrito. Dice, nunca fallas si dinosaurios regalas. Serie, Community. 6 temporadas de risas aseguradas y del señor Chang. Efectivamente. He de decir que la última no la termino de ver porque me aburre. Me aburre un poco. Pero el resto está genial. Juego, Monopoly de villanos de Doctor Who. Flipas. Dice, vale, sí, es un Monopoly y sí, está en inglés, pero te puedes comprar un Dalek. Es un punto a favor. En el campo de videojuegos os recomiendo muy mucho a Blind Legend, un audiojuego. Ah, esto me lo comentó. Un audiojuego, videojuego para ciegos, gratuito, que lleva la experiencia de jugar a otro nivel. Yo quiero probarlo, tiene que estar chulo. Molaría. Y como libro nos recomienda El origen de las especies, no puede hacerlo de otra forma siendo Nemesuchan, de Charles Darwin. el manga. Ojo, el musical, el manga. Este verano, Charles Darwin se enfrenta a una aventura. Explica la teoría de la evolución en formato manga de una forma sublime y para un público muy amplio, disponible en su tienda friki más cercana. Muchos besis para ti también. Respira. Ay, Dios mío, cuánto me escribís. Qué bonito. Y lo bonito que son los comentarios largos. Ay, ¿verdad? El que también nos ha dejado un comentario bastante largo es Mjordum. Hola, Mjordum. Hola, hola Mjordum. Efectivamente, te iba a decir, llámale tú, como sabes. Buen medio medio programa, claro, es que fue un poquito más corto. No, no, es que vio la mitad. Espera. Claro. A pesar de la advertencia, no puedo evitar. Vale, perdón. A pesar de la advertencia, no he podido evitar escuchar un poquito de spoilers y me arrepiento. ¿Para qué hacen nada? Claro, es que na. Si recordáis, el programa pasado lo partimos en parte con spoilers, o sea, perdón, parte sin spoilers de Star Wars y parte con spoilers. Claro, de hecho avisamos del minuto en el que... Avisábamos muy bien de, correcto. De decir... O sea, que si los escuchasteis fue porque quisisteis. Exacto. Bueno. Pero bueno, me apunto a la recomendación de Kibou del libro de los Simpsons, me encantaría tenerlo. Mis recomendaciones son... Libro, Los Pilares de la Tierra, ¿vale? Muchas intrigas medievales. Muy rico. Yo lo he leído, mola bastante. Chulo, sí, señor. Videojuego... Cosmocoria, Cosmochoria. Cosmochoria, vale. Un roguelike muy cuco. No lo conozco, ¿eh? Yo tampoco, de luego. Luego hay que echarle un ojo. Peli, The Cube, hombre. Sí, esa es hombre, es que Cube es brutal. Cube 0 y Cube 1 son brutales, ¿vale? Sí. Es como una especie rojo, de Saw. Una especie de Saw muy chulo del año 97. Y de serie, Mr. Robot. El nuevo Dexter, pero sin matar. Un abrupto a los tres. También la tengo en pendiente, Mr. Robot. Tiene que estar muy chula. ¿Y qué más nos comentan, Kibou, por último? Nuestro amigo Pedro, que nos tiene que enseñar a jugar a Zombieland. Sí, tenemos una partida... ¿Zombieland? Bueno, no sí. Se llama... Zombie algo, Zombie Muerte, Zombie Juego. Zombieside, lo pone debajo. Zombieside, muy bien, gracias. Es que lo comenta él ahí. Lo comenta él, vale, sí. Pues ya está. Lee. Qué rabia escuchar la canción de Robocop. Eso es porque se acaba el programa. Claro, ¿ves? Es que es tienen bonito, nuestros mismos sentimientos, claro que sí. Me encanta vuestro programa. Yo y Jesús. Muchas gracias. Yo esta séptima película de Star Wars, espérate, a ver si viene spoiler. La resumiría con un, a ver... Para este viaje no hacían falta estas alforjas. ¿Como demasiado grandilocuente, puede ser? Puede sí. ser. Yo si veo a JJ Abrams, me cambio de acera. Bueno, JJ. Ojo, se ojo, ve que no la gusta yo mucho. Si Kibou me paga las cervezas, le va a salir la partida de zombicide más cara de la historia. Zombicide se llama. Zombicide, muy bien. Pagamos cervezas y lo que haga falta. Mi recomendación navideña es la serie de televisión Ash... Versus Devil Death. Y ya está. ¿Es el de Pokémon? Buena. Sí. Contra Lucifer. Yo tengo que terminar. Con la gorra para atrás. Tengo que terminar de ver las de Devil Death primero. Y luego ya me veo la serie. Sí. Ya tengo muchas ganas. Tiene buena pinta también. Y hasta aquí los comentarios de iVoox, ¿verdad? Y hasta aquí los comentarios de iVoox. Ya sabéis que podéis dejar unos comentarios en iVoox y los leeremos en cada programa. A no ser que tengamos 100 millones y tendremos que elegir. Pero de momento, leemos todos. Yo quiero aprovechar para volver a recordar que ponéis almohadilla. Sujeta la puerta, ¿vale? ¿No era sujétame esta? No, era sujeta la puerta. Ah, vale. La almohadilla sujeta la puerta en Twitter, en hashtag. Sujeta la puerta. Sí, de sí. Ese te encargas tú, no sí, Melmac. Sujeta la puerta. O Best of Melmac. Para la camiseta. Para la camiseta. Sí. Todo eso en Twitter. También podéis seguirnos, bueno, nos seguís en Twitter, @Melmac. Eso es bonito. Claro. Decimos chorradas de vez en cuando. Sí. Nos podéis enviar emails a perdidosenmelmac@gmail.com. También os tenéis en Facebook. Sí, bueno, en Facebook tenéis los programas, porque yo es que ni lo abro. Pero bueno, en Facebook veréis los programas buscando Perdidos en Melmac, en iVoox y iTunes, pues si estáis escuchando estos, que ya lo sabéis, pero no podéis encontrar como Perdidos en Melmac. Sí, eso es verdad, ¿eh? Si es que poniendo, pues sí, poniendo Perdidos en Melmac en Google aparece todo. Efectivamente, efectivamente. Claro, salimos sí. Los tres en tanga. Si ponéis Perdidos en Melmac. xvideos.com/perdidosenmelmac. Os dije que no subierais las fotos. Con el tiempo. Pero bueno. Y poco más. En el próximo programa hablaremos de la serie de nuestra ¿ya infancia. Toca? Que ya toca, ya va siendo hora. Ya, sí, este gran está tema ese, ¿eh? Gran está, tema. Está prometido mejor persona. Tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Y sujetar la puerta, por favor. Fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Kron, Krom que vive en la Tierra. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Krom. Y le arrebataron el enigma del acero. Krom se irritó. Y la Tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar.